Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en su rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 y en todos nuestros medios virtuales. Un programa, el de hoy, especial porque es nuestro último programa antes precisamente de estas fiestas navideñas que vamos a tener ya prácticamente y que de alguna u otra forma vamos a disponernos a celebrar. Un programa en el que vamos a tratar temas interesantes con amigos que han venido aquí al estudio y evidentemente con todo el equipo de este programa, de Voces del Misterio. Un programa que tiene unas vías abiertas, unas vías de comunicación y contacto, como es nuestro Facebook, Voces del Misterio, nuestro Twitter, arroba vocesdlmisterio, nuestro correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com y todo lo que es nuestra página web a través también de vocesdelmisterio.com. Y Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel, y buenas noches a todos los amigos de Voces del Misterio. Por supuesto que un gran programa el que nos queda esta noche, último del 2014. A cuatro programas, bueno, a tres programas de nuestro programa 400. Sí, señor. Que se dice pronto, ¿eh? Con la emoción en el cuerpo esperando a ver qué vamos a hacer ese programa número 400. Tres programas quedan para celebrar un programa 400 que habría que celebrar con toda nuestra audiencia, que son, gracias a su fidelidad, los que han mantenido este sueño de divulgación y de investigación vivo durante todos estos años. Programa en el que vamos a hablar de casos paranormales, en el que vamos a hablar con nuestros colaboradores y en el que también, bueno, pues vamos a entrevistar al final a un buen amigo, a Bruno Cardeñosa, con su último libro. Un libro difícil, un libro duro, un libro muy interesante que se llama Un Mundo Infeliz. Un mundo infeliz en el que pone de manifiesto lo que hay detrás de muchas de esas noticias que nos hablan de epidemias, que nos hablan de masacre. Al fin y al cabo, lo que se mueve a nivel de conspiración en las grandes esferas. Y comenzamos, Jesús, sí, con anticipando el contenido del programa de hoy. Pues esta noche nuestros oyentes, aquellos amantes de la investigación parapsicológica, aquellas personas que les gusta pues rodearse de la emoción de un audio de ultratumba, de un lugar que todavía desconocemos, están de enhorabuena, porque vamos a hablar precisamente de la investigación parapsicológica. En este caso vamos a unir dos cosas: esa investigación y las actividades que realiza gran parte de este equipo, que son las rutas de misterio, concretamente las rutas extremas, a través de la voz de unos amigos que lo son, que se unieron precisamente gracias a una de estas actividades que nosotros ofrecemos normalmente los fines de semana, que son este llevar a personas a que vivan en directo una investigación parapsicológica. Hay que también recordar a nuestros oyentes que el misterio también es solidario, y mañana, si el tiempo lo permite y la lluvia da tregua, se va a realizar una ruta bastante especial, Jesús, efectivamente, por la Macarena, casos nuevos, psicofonías nuevas, ruta nueva, que partirá a las 19 horas desde la puerta del Hospital Virgen Macarena, y que a lo largo de las siguientes 120 minutos pues transcurrirá por los misterios de siempre, los nuevos misterios precisamente de todo el entorno de la Macarena. El 50% de lo recaudado irá directamente a parar a una asociación para discapacitados, porque en esto del misterio también tenemos que tener, y más en esta fecha, un hueco ya no solo solidario, sino un hueco en el corazón para aquellos que más lo necesitan, y también para aquellos que precisan no de nuestra atención en esta fecha, sino de nuestra atención todo el año. Por tanto, mañana una cita solidaria con el misterio. Llamamos también a nuestros colaboradores que tenemos repartidos por lo largo y ancho de la provincia, y que también entrarán telefónicamente para al menos saludarnos y felicitarnos estas fiestas. Efectivamente, claro que sí, vamos a tener la oportunidad de poder dar a nuestros oyentes las más sinceras felicitaciones de parte de todo el equipo, de tanto el equipo oficial como los colaboradores de Voces del Misterio. Vamos a poder dar a todos los oyentes la felicitación y, por supuesto, hablar un poco de cómo ha ido este año en curso, desde septiembre para acá, en cuanto a la investigación paranormal se refiere, más que nada sobre los casos que hemos expuesto aquí, que los que más les gusta a nuestros colaboradores. Me gustaría recordar, antes de empezar a saludar a las personas que tenemos aquí alrededor de la mesa y meternos ya en faena, me gustaría recordar el teléfono al cual nuestros oyentes pueden llamar en el caso que quieran colaborar con nosotros en esa ruta solidaria por el barrio de la Macarena aquí en Sevilla. Pueden reservar en el 662-422-126. Repito, 662-422-126. Y bueno, llamando por teléfono, pues en este caso reservarán plaza y podrán aportar ese granito de arena a la asociación, a la cual va destinado el 50% de esa recaudación que tengamos. Y vamos a volver a esta página de esta revista virtual que es Voces del Misterio. Dejamos una pausa breve y vamos a entrar de lleno, tanto con nuestros invitados como con el contenido del programa que hoy vamos a tener, pues en la primera hora, la primera hora completa, hablando sobre investigación, sobre sensaciones, sobre emociones en un lugar supuestamente abandonado, al menos de vida física, pero cargado de mucha energía y emoción. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Un lugar, concretamente aquí en Sevilla. Complejo Hospitalario San Pablo. Como a José Manuel le gusta decir, Sanatorio de los Muertos. A mí personalmente, no. Un nutrido grupo de personas que nos acompañan a vivir en directo una jornada de investigación y unos resultados. Yo no conozco un lugar, David Flores, buenas noches. Buenas noches, Jesús. No conozco un lugar hasta ahora mismo en el tiempo que llevamos investigando, José Manuel, corrobórame esto si me equivoco, no conozco un lugar en el cual hayamos ido todas las veces y todas hayamos obtenido algo. Todavía no lo conozco, yo al menos no, vosotros ya me corregís. Yo quizás lo compararía un poco con Tiro Pichón. No sé si estás de acuerdo conmigo, José. Tiro Pichón, si bien es verdad que no fuimos tantas veces como estamos yendo a Sanatorio de los Muertos en este caso, sí es verdad que en las ocasiones que tuvimos la oportunidad de ir, No, gracias a ti. Hombre, tardamos 3 horas y media, pero llegamos, hombre. No le pongas al chaval. Vamos. Tardamos 3 horas y media, pero llegamos. Vamos a llevarnos bien, que estamos en fecha muy. Bueno, habría que matizar que es que se te estropeó el GPS. Eso sí. Y que un poquito más, en vez de acabar en Huelva, acabamos en Lisboa. Pero terminamos en Extremadura. Sí. Quitando ese pequeño detalle, sin importancia, David. Sin importancia, Dios nos libre. Que iba conduciendo era Jesús, ¿eh? Es verdad. Pero bueno. Nos volvemos a centrar nuevamente. Y sí es verdad que en las ocasiones que hemos tenido la ocasión de estar allí, ya en la primera de ellas, que fue solo una visita con los compañeros Sergio Moreno y Jordi Fernández, que fue de tanteo, como se suele decir, para un poco ver lo que nos podíamos encontrar, sí es verdad que tuvimos resultados buenos, resultados tan inquietantes como perdernos dentro del edificio y que el edificio no nos dejara salir. Esto lo explica mejor Sergio Moreno que yo. Uh-huh. Obtener psicofonía hasta yo, que sabéis que normalmente las psicofonías y yo andamos reñidos, sí, con una cámara de vídeo. Además, la famosa psicofonía que de... Que lo confundieron con otro. La famosa psicofonía de Enfermizo que luego se emitió incluso en Telecinco, uh-huh, en El Buscador de Historias. Es decir, que importante, además, que fueron muy analizadas. Y luego, posteriormente, yo recuerdo aquella ocasión en la que vinieron con nosotros dos buenos amigos. Yo le digo la NASA de este programa, porque realmente son los que, cuando precisamos de esa ayuda científica inexcusable, ineludible, irrebatible, recurrimos a ellos, que son Manolo y José González. Uh-huh. Pues también tuvimos incluso la oportunidad de vivir un aporte, sí, aquella famosa cadena de plata en el suelo. Es decir, incluso esa sombra que se levantaba y se sentaba. Temperaturas que bajaban, que subían, luego volvimos ahí con Luis Mariano Fernández. Es decir, uh-huh, tuvimos muy buenos resultados. Pero Tiro de Pichón, la verdad es que si tiene un equivalente en nuestra provincia, sin duda, pues muy bien podría ser estas bases de San Pablo, sí, como también le gusta decirle a nuestro amigo Javier Lobato, y que a lo largo de ese conjunto de edificios, pues hemos tenido muy buenos resultados. Muchas veces, cuando hacemos una investigación extrema, nos preguntan, no, es que somos bastantes, somos 50 personas. Es que un fenómeno paranormal no se detiene a contar cuántas personas van o no van. No. Es que también cuando se va a un lugar, hay que saber cargar energéticamente un lugar. De eso saben más la teoría que muy bien desarrolla nuestro buen amigo Jesús a nivel parapsicológico, uh-huh, o las que ya desarrollaba en su día el doctor Escorrogo, por ejemplo. Sí. Por eso es tan importante saber, y sobre todo, una investigación es, y esto debe de quedar muy remarcado, ir a donde está el misterio. Claro. Una cosa es el turismo del misterio, uh-huh, que es decir, ir cada día a un sitio diferente, y otro día es investigar el misterio, que es volver una y otra vez, cuantas veces haga falta, a un sitio que está cargado, a un sitio que se manifiesta lo imposible, que es lo que nosotros hacemos. Una cosa más, José, y es que el misterio nunca termina. El que crea que un caso queda cerrado y que ya se ha investigado todo, está muy equivocado, ¿eh? Y la prueba la tenemos en que cuántas y cuántas veces hemos ido ya a estas bases de San Pablo, llamémosla ya como queramos, aquí cada uno le ha puesto su nombre, y cada vez que hemos ido hemos tenido un resultado diferente. O sea, que una investigación nunca termina. Pues hoy nos acompaña varios amigos que precisamente se conocieron a raíz, repito, de una experiencia extrema, la que nosotros decimos extrema porque, por supuesto, pasan cosas y muchas, ya nos lo dirán ellos. Si no, la verdad que no han sido pocas las ocasiones en las que un servidor ha tenido que parar la investigación, el momento en un edificio, para salir del mismo y relajarnos un poquitín, desestresarnos un poco, quitar energía, porque la verdad que el momento ha sido de muchísima tensión, y eso es lo que viven pues nuestros acompañantes todas las noches. Junto con ello vamos a comentar una serie de psicofonías que nos han traído ellos, que nos han ofrecido ellos, grabadas por ellos, y que por supuesto no dejan de ser a la par que inquietantes e interesantes, porque indican eso, el saber que existe un plano de existencia en el más allá, o más no sabemos dónde, que está habitado por algo que quiere interactuar con nosotros y que quiere aportarnos, que quiere darnos esa información, o que al menos quiere llamar la atención. Es decir, estamos aquí y queremos que vosotros sepáis que estamos aquí y que queremos algo, que nos hace falta algo de vosotros. Nuestro compañero José Manuel va a presentar aquí a los miembros de esta familia, este grupo de amigos. No son un grupo de investigación al uso, no son un grupo de investigación al uso, pero si lo están empezando a hacer a raíz del gusanillo que nosotros le hemos inculcado, de ese venenillo que corre por las venas, que es el misterio, y que una vez que uno se mete de lleno en esto, es difícil que salga, salvo cuando ya llevamos varios años y ya pues empezamos a seleccionar un poquitín más los sitios. La vejez, sobre todo. Por eso el frío, la dificultad, por supuesto, cuando empezamos a seleccionar. José Manuel, preséntanos a nuestros amigos, los que nos acompañan esta noche aquí en el programa. Pues sí, porque tenemos a los miembros, en este caso, de estas rutas extremas, de estos extremos, como nosotros le llamamos. Sí. Celu Martínez. Buenas noches. En primer lugar, Pedro Pilar. Buenas noches. Y a mi amiga la voy a dejar que ella sea la que se presente con su bonita y melodiosa voz. Sí, bueno, esta voz de rata que Dios me ha dado. No, por Dios. Buenas tardes. Bueno, yo soy Ana, ya. Eso es. Ana, exactamente. Anita Tudor. Eso es. Ana Tudor, que también yo diría que es, bueno, pues un poco la persona que también se encarga de, bueno, de coeccionar a este grupo maravilloso de personas que vienen con nosotros y que han tenido la oportunidad no solo de vivir experiencias bastante intensas en el Sanatorio de los Muertos, sino también en ese otro lugar que es, por ejemplo, las bases de Alcalá. ¿Verdad? O también nos han acompañado en otros lugares como el geriátrico de Alcalá de Guadaira o el Monasterio del Diablo en Carmona y en seguramente otros sitios incluso más a nivel privado que van a tener la dicha también de acompañarnos y de venir con nosotros. Faltan tres personas más. Eso iba a decir. Falta Antonio. Falta Eva, exactamente. Y bueno, Antonio, que si estuviera aquí el doctor Escorrogo, diría: Antonio es un highlight. Y todo el mundo, ¿eh? Bueno, es aquella persona que tiene, se considera como faro, es aquella persona que atrae a las entidades a su alrededor, porque gran parte de las grabaciones que vamos a poner esta noche aquí, el culpable, entre comillas, es él, de que las tengamos, porque después de mi intervención. Es el antónimo de totalmente. Yo creo que se unen los dos en el término medio. Bueno, vamos a preguntarles a ellos, por supuesto, sobre aquella primera vez, siempre una primera vez en la cual se acerca uno al fenómeno paranormal. Nos gustaría que nos dijerais qué sensaciones fueron las primeras que tuvisteis cuando estuvisteis acompañando a nosotros en esa primera. Bueno, no empezasteis por las rutas extremas, no empezasteis por las rutas por Sevilla, ¿verdad? Por Sevilla, sí. Exactamente. Sí, y ese fue José Manuel el que empezó a deciros: pues aquí ocurrió tal cual, y ya vosotros dijisteis. Casi casualmente. Nosotros pues una tarde estábamos en Plaza Nueva, no teníamos nada que hacer, vimos que a las 10 empezaba la ruta con él, la del centro, dijimos: vamos a llegarnos y si podemos, y había poca gente, y dice: venga, se apuntaron, y así fue la primera vez que fuimos con él de ruta por Sevilla. Y bendita vez, sí. De casualidad. Más vale llegar a tiempo que rondar un año, Está claro. Bueno, y la primera vez que este señor os dice: oye, tenemos una cosita que se llama rutas extremas, ¿os apuntáis? Cuando fuisteis la primera vez y visteis cierta cantidad de personas. ¿Cuál fue la primera vez? Halloween. Sí, fue la primera. Pues de verdad. Un estreno maravilloso, ¿eh? Sí. Bueno, la primera, la de Halloween, cuando fuimos Eva y yo, que fuimos a la primera, tú sabes, quedamos en Bricor. Sí. Pero nosotros fuimos a la parte contraria de Bricó, o sea, donde está la plana de todo el aparcamiento. Llegamos allí y nos encontramos a 5 personas. Claro, Eva me mira y dice: Celu, te digo una cosa, como aquí no venga más nadie, yo no voy a ningún lado. Y yo: chiquilla, espérate, que esto vendrá más gente, que Celu, que son 5, que yo 5, 2, 7, yo no voy a ningún sitio. Digo: bueno, pues vamos a esperar 10 minutos a ver lo que pasa. A los 10 minutos, José Manuel, o sea, llamaste por teléfono a uno de los que estaba allí. No, que es en el lado contrario de aparcamiento. Vamos para el lado contrario. Cuando yo doy la vuelta con la rotonda con el coche, digo, yo le digo a ella: mami, ahí tiene. los cinco que habíamos, 250 personas. Digo, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? Aquello fue una barbaridad. Fue una noche intensa, mereció la pena, ¿eh? Sí, totalmente. La pena, pero aquello estaba plagado de gente, los disfraces, no sé, me decimos, ¿qué es esto, Dios mío? Sí, os fuisteis con uno disfrazado de rojo que parecía una guindilla, ¿verdad? Verdad. Con un farolito, porque no llevaba linterna. La primera de otras muchas veces que nos hemos ido con ese. Que no he disfrazado luego ya, pero vamos. Un señor que en vez de llevar linterna lleva un farolito, una vela que esperaba el señor que iba a ver, ¿sabes? Y se nos dio los morros 3 o 4 veces porque conocía un poquito el terreno. Contándose con nosotros que se puede esperar. Ya, yo. La verdad es que ese señor era yo la primera vez que me disfrazo en los 42 años que tengo por Halloween. Me tocó precisamente ese día de Halloween disfrazarme. Bueno, pues con ellos y con muchas personas, porque la verdad es que éramos 7 grupos. Si mal no creo recordar, 7 grupos de de unas 20... ¿Cuántas personas? De 25 o 30, yo creo que debía haber, ¿eh? En mi grupo eran 36, si no me equivoco. Algo más de 30 eran seguro, porque yo... Mi grupo eran 36 personas. Esto es prácticamente una ruta para aquí, cuando llevaba el grupo entero. Bueno, empezamos a entrar por los edificios. La verdad que yo hay que decir, no sé si que mi compañero José Manuel hace lo mismo, o David. Yo cuando voy de entrada a ese sitio, cuando voy por la entrada, por la carretera de entrada, siempre cuando llego a la altura del edificio voy mirando, bueno, sí, algunos van ondeando la bandera, yo voy mirando un poco los edificios a ver qué edificio es el que me da una sensación mayor. Y ahí es donde yo trazo mentalmente 3 y es donde yo directamente entro y bueno, el grupo que me acompaña lógicamente también entra conmigo, obviamente, ¿no? No sé si David más o menos hace lo mismo y José Manuel hace también lo mismo después de hacer los movimientos de la bandera, hace después lo mismo, por supuesto, allí dentro, entrando al edificio. Bueno, y cuando vosotros entráis, me imagino que, fijaros, o sea, nos llevamos al complejo hospitalario de San Pablo, un montón de escombro, un montón de tierra. Mucho, pela. Yo nada más que pensé, menos mal que me traigo las botas buenas. Sino... Como dice nuestro compañero José Apolo, que no gusta un sitio con escombros. Es verdad. Pero bueno, son edificios antiguos que tienen ese problema, que cuando son abandonados, sobre todo ese tipo, ese hospital, ¿no? Estamos buscando una empresa de derrumbes y esas cosas que nos patrocine. Pues sí. Bueno, entramos en ese edificio y bueno, ya hemos... Nos hemos estresado un poquito riéndonos algo sobre la primera parte, para que ya hay que ponerse serio porque empieza la experiencia. Entramos allí y yo recuerdo un chico que se me acerca cuando ya estamos haciendo un barrido fotográfico y me pregunta, un chico dice, un chico alto, oye, por allá atrás hay algo o alguien, no lo sé, es que me han silbado. Sí, cierto. Aquí a mí la lo tengo, a la izquierda. Nada más entrar en la segunda habitación iba con un amigo de mi hermana que no cree para nada en esas cosas, uh-huh, y con la novia de otro amigo de ella. Sí. Y sí que es verdad que yo, como había tanta gente y no sé cuánto, yo cuando escucho silbar digo, bueno, pues ahora la fiesta que tienen montada de Halloween en un sitio para allá, también tiene narices y se hace una fiesta de Halloween allí, pero bueno. Sí, y miro para atrás, veo a este chico que se llama Carlos, digo, Carlos, tú, dice, ¿qué te han silbado en el oído, no? Digo, sí, digo, bueno, menos mal, por lo menos estoy loco. Claro. Y fue cuando salimos a preguntar si eso era normal, si que silbaran al oído era normal, porque la verdad es que yo no había escuchado, uh-huh, nunca que un espíritu te silbara al oído. Sí, es cierto. Sí, no, Selu se ríe porque sabe que claro, ya. Selu se ríe porque, como en su trabajo, tiene un fantasma que se tira silbando toda la noche. ¿Toda la noche? ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, de hecho, hay uno que no se levanta ni hace el pipí cuando escucha silbar porque está muerto. Pero no sabía eso. Te silban, te soplan en la nuca. Aquí, sí. Aquí eso es muy. Es que yo eso no me pasaba desde que vivía en Chueca. Entonces no estaba yo. Yo lo de que me silbaran ya lo tenía muy olvidado. Ya. Bueno, sí, a David es que le soplan la nuca, ¿no? Algunas veces. No. Los fantasmas, ¿no? Bueno, como digo, me dice eso, que le sirva, y yo pensé, bueno, ya está empezando la noche, que el edificio donde fuimos, precisamente de todos los que visitamos normalmente, era la primera vez que entrábamos allí, porque es un edificio intermedio, sí, es planta de quirófanos entre los dos hospitales, civil y militar, pero que es poco visitado, que normalmente se va, los edificios son más grandes, vamos a lo grande, civil, militar. Y ese edificio en medio apenas se visitaba. Resulta que entramos allí y empezamos a silbar. Pero hay una psicofonía que se graba en este sitio. Creo que la pondremos a lo largo de la noche. Ellos empiezan a hacer alguna grabación psicofónica después de haber hecho el barrido fotográfico. Y, por supuesto, pues se obtienen algunas inclusiones que allí mismo... algunas personas no oyen bien, pero que después en casa, con más tranquilidad, se procesa, se oye y se empiezan a obtener los primeros resultados de la misma. estando allí en el sitio, tú has dicho tu sensación, has recibido vosotros dos, Selu, pues, ¿qué tipo de sensación habéis tenido allí entrando en ese edificio? Sí, normalmente cuando entras y dices tú, ¿no? El sitio está cargado. Realmente no te encuentras a gusto ahí. Y no se trata de que sea por la noche o de que esté aquello medio derrumbado o... No, es algo que es distinto a eso. Es como una presión en el ambiente. Uh-huh. De eso, cuando entras en una habitación que ha habido 50.000 personas y dices, sí, madre mía, hay que abrir la ventanita, ¿no? Está cargado. Pues una cosa así, ¿no? Es una sensación bastante negativa. No porque notes que te quieren hacer nada ni nada parecido, ¿no? Que luego el ambiente imagina mucho. Pero sí es cierto que es desagradable. Es desagradable entrar en un sitio donde no has estado nunca y ahí, con el que no puedes tener tampoco relación o sensaciones negativas, ¿no? Hombre, porque no claro, lo conoces. Claro. Entonces ahí ya como que te pones un poco en guardia y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿O qué me encuentro yo aquí, no? Ajá. De todo eso. Bueno, esa fue la primera experiencia. Volveremos a comentar también sobre el hospital, sobre el complejo hospitalario San Pablo. Pero vamos a irnos a otro sitio donde estuvisteis también, que es el Monasterio del Diablo. Tampoco me gusta hablar de Monasterio del Diablo. Monasterio de Carmona y ya está. Es que... No, Huerta de San José. Bueno, Huerta de San José. Huerta, eso me gusta, o sea, más, ¿veis? Me gusta más. Sí. Es mejor. Bueno, pues vamos allí con todo el grupo. Empezamos a hacer lo mismo, barrido fotográfico, sesiones psicofonías, y vamos a poner la primera. Hay que decir que algunas de ellas están amplificadas por nosotros, simplemente amplificadas en el audio, no retocadas, y algunas lógicamente pues hay que pegar un poquitín el oído para oírla. Creo que esta es clara, es de las más claras, porque cuando estuvimos con este grupito allí, Antonio, que nos acompaña. Bueno, nos va a acompañar porque yo creo que lo vamos a escuchar varias veces. Uh-huh. Si ponéis alguna que otra de las nuestras, yo creo que están casi todas. Pues, sí, estará. Nos acompaña en grabación. En grabación. Bueno, pues, Antonio, al parecer, siente o cree que hay allí algún tipo de presencia y le dice que sí puede mostrarse. E inmediatamente después, una voz que no corresponde a ninguno de nosotros dice no. Vamos a oírla a continuación. Sea quien está arriba, ¿puedes mostrarte? Sea quien está arriba, ¿puedes mostrarte? Sea quien está arriba, ¿puedes mostrarte? Inmediatamente una voz de fondo, no. Parece ser que allí con nosotros había alguien porque se había hecho una especie como de luz de vela en la planta superior, ¿no? Exactamente, eso fue lo que comentaron dos que estaban en arriba en la parte de la escalera, en el descansillo. Sí. Y a la hora de decir, de terminar Antonio, cuando terminó la psicofonía, se quedaron mirando diciendo, yo no por nada, pero allí que es lo que hay. Y se quedaron, y es cuando tú ves la cara de preocupación de la gente del hospital, porque los chavales eran de las primeras veces que iba, y como diciendo, es que yo allí he visto, es que es una luz, es que me parece una vela. Y la verdad es que te quedas asombrado cuando uno, que es la primera vez que va, y se queda con la carita blanca y dice tú, Dios mío, aquí no estamos solos. Claro, obviamente no se está solo, porque precisamente se oye esa voz, y por supuesto la luz de la vela, es que era algo curioso. Nosotros salimos fuera porque pensábamos, podría ser una farola, una luz amarilla, que diera reflejo a la planta superior y que los árboles pues hicieran que es con su movimiento, hicieran una especie de pausa, ¿no? De parpadeo, de intermitencia en esa luz. Bueno, pues la farola más cercana está a muchos metros de distancia, algo más de 100 metros de distancia, y no había ningún árbol que tapara esa luz, con lo cual debería ser, en todo caso, fija. El resultado, aquella luz amarilla, la planta superior, que parecía luz de una vela, no tenía sentido de estar allí en esa planta superior del monasterio de Carmona. Y además, un monasterio en el que ya no solo en ese lugar ha habido y se han sufrido diferentes experiencias, sino también en la famosa fresquera, o qué decir de aquella noche en la que nos acompañaba Fernanda, ¿verdad?, que hizo de canalizadora de aquellos fenómenos que luego se materializaron y que, bueno, la verdad es que nos dejaron de impresionar a todos los que estábamos allí presentes. Con lo cual, un sitio que sí has de convenir conmigo que inicialmente dio menos resultados de los que en teoría se preveían. Sí. Yo esperaba bastante más de aquel sitio. Y la verdad es que ha costado trabajo que entre en funcionamiento. Sin embargo, José, en la primera vez que fuimos al Monasterio de Carmona con todo lo que es el grupo, al final justo hubo una voz que sí sobrecogió a todos los que estaban allí presentes. Una voz que dijo, os mataré a todos. Uh-huh, es cierto. Y esa, la verdad es que a las personas ahí se quedaron un poco, algunos de ellos con el miedo metido en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir con las grabaciones, porque vamos a trasladarnos ya hasta el sanatorio, el complejo hospitalario San Pablo. Vamos a abandonar un poco el monasterio de Carmona, porque aunque se han tenido algunas grabaciones más, son poco claras y no queríamos traerlas esta noche hasta que no la tuviéramos lo suficientemente procesadas. La verdad que en el sanatorio pues las voces, claras no, clarísimas. Hay otra vez en la que Antonio, porque Antonio siempre pide una prueba corpórea. Sí. Él pide. Exacto. No sé qué es lo que quiere conseguir. Yo no sé. Corpóreamente. Además, cada vez que lo pregunta, empiezo, no, Antonio, por favor, Antonio. Eso, vamos. Cállate. Yo un día me gustaría preguntarle a Antonio, y si tiene la oportunidad de responderle por WhatsApp, te lo agradecería. ¿Y tú qué vas a hacer, Antonio, cuando alguien se te manifieste? Diga, venga, ¿a qué estoy? Vennos qué. Correr a todos. ¿Ahora qué? Vennos correr a todos. Dímelo. Si me lo puedes escribir por WhatsApp, pues lo leemos entre todos aquí. Bien, él vuelve a preguntar, esa es mi pregunta, ¿te puede manifestar de forma corpórea? Y esta vez, lo que sea, ya le dice no una vez, se le dice dos. No. Vamos a oír esa segunda grabación en la cual le pregunta y le dice no. Si estás aquí, ¿puedes manifestarte corpóreamente? Si estás aquí, ¿puedes manifestarte corpóreamente? No, de fondo también. Bueno, hay un no mucho más claro a continuación. Estamos yendo de menos a más esta noche, ¿eh? Vamos de menos a más, ¿vale? Pero dice no, otra voz de fondo, la cual dice no. Además, está amplificada, solo está amplificada, no está procesada, repito, no está procesada, solo sonido amplificado, nada más, ¿vale? Pues como digo, a ver si... Ha contestado, ¿eh? Nah, me ha contestado. Ha contestado. Ha contestado. Leedlo vosotros. Sí. A ver, Antonio, si estuviera aquí, Antonio, y si sale una presencia, ¿qué vas a hacer? Sí, ¿y pues, qué dice él? Es que Sara, por lo visto, nos cuenta que lo que él quiere es que, como él tuvo una experiencia visual con la niña fantástica que parece ser que está en el sanatorio de San Pablo, pues lo que él quiere es que lo veamos todos. O sea, quiere que no haya nadie más que nadie. Que lo veamos todo. Porque vamos. Y bueno, tú y yo siempre nos ponemos de espalda, acuérdate. Siempre pegadito a la pared. Y además. Y sin mirar los pasillos. ¿Eh? Además, es un sitio donde es fácil perderse, ¿verdad? Sí, bueno, eso ya. Pero eso fue por otra cuestión. Eso fue después de ver la aparición. Empezaron todos a correr pasillo para adelante y demás. Hubo un momento en que nos separamos del grupo, Jesús se fue para abajo, que como si no vamos contigo, se fue para abajo de la escalera. Además, estamos todos locos por ir a la escalera. Yo el primero voy a la escalera después de que habían pasado 5 segundos de que bajaste tú con los primeros del grupo. Sí. Y cuando llego abajo, sabiendo que José Manuel además en ese sitio, no le gusta andar porque también se extravió, sí. Llego abajo de la escalera y me encuentro todo el pasillo completamente vacío, sin un alma, y digo, ¿dónde está todo el mundo? Dios mío, me vuelvo, veo unos cuantos despojados de la risa y otros cuantos diciendo con la cara blanca dónde está la gente y no me salía la luz del cuerpo y me dice, Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que yo tenía que ver, porque yo cuando lo escuché digo, ha pasado ahora. Claro, ha pasado seguro. Y la gente diciendo, ¿por dónde salimos? Y luego no me di cuenta que la pared, ni había pared, podemos saltar por el muro. Dios, qué rato más malo pasé. Mortal. Es fácil perderse allí, ¿eh? Sí, fue... De hecho, vamos, a Jesús lo tenemos así, ya cuando lo vimos nos ponemos, ¡Jesús! Siempre. Ella es lo que me queda a mí. Los oyentes no lo ven, pero es que estamos hablando que Pedro mide 1,92 y claro. Es un tío grande, entonces un tío tan grande, con una vocecita tan, ¡Jesús! No, claro, y no le salía del cuerpo. Es que, claro, yo decía, en 4 segundos, ¿dónde está todo el mundo? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Claro, pero vamos, un tío tan grande, pero que habíamos 6. Sí, y la cara de los 6 era peor que la de él. Al único que le se da voz era él. No, dijo una, yo puedo chillar. Bueno, pues vamos a oír otra grabación, José Manuel, vamos a oír. En este caso, Antonio pregunta, porque habías hablado de la niña, ¿verdad? Sí. Sí. Pues, la siguiente grabación que vamos a oír, que dice, ¿eres la niña? Él pregunta eso. Claro. Y la respuesta es sí. Pues vamos a oír esa pregunta, y ahora explicaré por qué dijo lo de eres la niña, y después dijo la niña que sí. Es el corte número 3 en este caso. ¿Eres la niña? ¿Acabas de silbar? ¿Eres la niña? ¿Acabas de silbar? Bueno, pues ahí tenéis. Eres la niña y hay un silbido. Entonces, Antonio lo oye y dice, ¿acabas de silbar? Y una voz dice, sí. Precisamente una voz femenina. Hay que decir que no solamente se graban psicofonías, sino que hay veces que oímos a las personas, entidades, manifestarse por allí como si estuvieran al lado de nosotros, ¿eh? ¿Verdad? En este hay caso veces. Del silbido de sí, Pedro. Sí, hay veces que te pasa, que te escucha y dices tú, si no es el típico porrazo o el típico no. Y además que lo escuchas en vivo. Muchas veces mira y decir, sí, no, si aquí no habla ninguno. De hecho, ese silbido, si yo no recuerdo mal, está... Después de ese silbido hay como un gruñido que nos volvimos Celu, Sara y yo para una puerta de espalda. Sí. Y fue al momento cuando tú dijiste paramos psicofonía y dijo Antonio súper tranquilo. Yo no es por nada, pero que sepáis que la niña que va a pasar por delante. Bueno, yo la chavala se echó a llorar porque lo había visto también y dije, bueno, no estoy loca, el nerviosismo era la primera vez que iba y fue, vamos. Era la primera vez que iba. Iba un poquitín escéptica, hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí. Y yo lo que sí me acuerdo es que ella... un instante, fue medio segundo, dijo, ¡ay, ay! Y se pone la mano a la boca. Sí. Y bueno, paramos un momentito, y ya fue cuando pasó todo eso, que ya había más personas que, por cierto, estuvimos oyendo como en la planta superior, si hubiera alguien corriendo. Sí. Ahí fue, fue. Que ya fue. Entre la niña, la respuesta, y la parte de arriba corriendo, digo, señores, vámonos para afuera. Sí, un ratito, pues, ya vamos a respirar. Y venía un chico conmigo, eso, escucha los pasos, y yo, sí, pero fuera. Vamos a hablar fuera mejor. Sí, hay mucha gente que viene a las rutas extremas de forma totalmente escéptica y salen diciendo, yo no vengo más. O todo lo contrario. Y todo lo contrario, diciendo, oye, yo tengo que repetir, claro. Esto me ha gustado, la gran mayoría. Sí, efectivamente, sí, claro. Hay muchas personas que les gusta... esa experiencia que hay que repetir. Pues sí, efectivamente, yo no me acordaba del tema de la niña. Lo del pasillo y pues, corriendo para el fondo del pasillo. Y tú, vamos para afuera. Además, acuérdate que te dijimos, Ana y yo, Jesús, vamos al final del pasillo. Sí. Que está allí, Jesús. Es que y tenía que estar. Salud, Ana, vámonos para afuera. Que es lo mejor que hacemos. Ya lo hemos visto, vámonos. Claro, obviamente fue lo mejor que hicimos. Sí. Salí todo el mundo para afuera. Pero te queda siempre una sensación ahí como agridulce, ¿no? Es decir, si yo lo sé, que está ahí, jo, ¿por qué no? Porque hace caso de las personas que me han dicho. Hay veces que sí y veces que no. Mejor no. Entonces, la vez que no es no y hay que salir pero fuera. Somos obedientes, ¿eh? Nos comportamos. De hecho, yo creo que ese es el día que más cosas han pasado porque luego nos fuimos a otro sitio y siguió habiendo ruidos porque, de hecho, Sara y yo empezamos a escuchar cómo se movía una piedra continuamente. Sí. Y tuvimos que decir porque la gente asustada, no, si eso es el agua, que ha llovido mucho. Sí. Y el agua no era, evidentemente, porque el agua no hace ese ruido. Bueno, vamos a oír otra grabación. En este caso es un saludo, un hola, que se graba en el edificio psiquiátrico de allí mismo, del complejo hospitalario San Pablo. Vamos a oír ese saludo. Por lo menos esta noche hemos traído psicofonías que no son ni agresivas ni muy directas, son más bien simpáticas. En este caso se oye un hola. Luis Herrera, ¿estuviste en este edificio? Bueno, fijaos un detalle. Él pregunta por el nombre de un señor y responde una voz femenina, diciendo, hola. Sí. Te comento lo de... Claro. Luis Herrera. Esta psicofonía mi mujer no la ha escuchado. ¿Ah, no? Es que Luis Herrera es un tío de ella. Ajá. Un tío que murió allí. Entonces, esa noche dijimos, oye, si sabemos de alguien, de alguno que haya pasado, y efectivamente mi mujer dice, sí, un tío mío murió allí cuando era hospital. Y Antonio pues se quedó con la copla. Yo tengo que preguntar por Luis Herrera. Antonio se le ocurrió una buena. Claro. Se llevó todo. Él se llevó. Sí, es que Antonio vas a tú decirle no haga esto y dice. Ya voy primero. Pues toda la noche preguntaba por Luis Herrera. Hasta que esa misma, cuando contesta, dice Luis Herrera y dice hola. Claro. menos mal, mi mujer no se la ha enseñado. No se la voy a enseñar. Me parece que ya es tarde. Ahora, como lo está escuchando... Lo siento, pero creo que es tarde. Aquí nada más que nos escuchamos entre nosotros. El compañero José Minero la tiene por ahí, vamos a oírla de nuevo, el corte, para que puedan ver nuestros oyentes, oír nuestros oyentes, la voz femenina que dice hola a la pregunta de Antonio. Luis Herrera, ¿estuviste en este edificio? Es la voz de hola. Esa, una voz simpática. Simpática, sí, por lo menos simpática. Por lo menos es simpática. Es agradable. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues Antonio se empeña muchas veces o en la manifestación corpórea o en que alguna entidad diga su nombre. Perdón. Y en este caso, además, esta es muy, muy clara. Yo creo que es, ya vamos aclarando mucho más las psicofonías. Vamos subiendo el nivel. En este caso, la voz ya le dice además un tono autoritario: no. Ya autoritario, o sea, ya no es como de no, no, de fondo no, ya es no, vais a oírlo. Antonio pregunta por el nombre y la voz dice no. Si estás aquí, ¿puedes decir tu nombre? No. Si estás aquí, ¿puedes decir tu nombre? No. ¿Más claro? Imposible. La próxima psicofonía que saca Antonio sabe cuál es, ¿no? Sí, no. Que me deje. Sí, que me deje. La verdad que sí, la verdad que en ese momento no se oye nada, pero que con nosotros efectivamente pues había alguna entidad que ya estaba un poquitín cansado de que se le preguntara siempre lo mismo, porque esa pregunta, si fijáis en el cuestionario que realizamos, siempre va tu nombre o el nombre de alguien. O el nombre de alguien, exactamente. ¿Eh? Entonces, pues la entidad lo que se ha dicho, oye, mira, ya me tenía hasta la nariz, no. Antonio, déjame ya. Antonio, no. O cámbiame las preguntas del examen, que también puede ser. También. Cámbiame las preguntas del examen. La próxima vez cuando le preguntemos, lo escribe la pared y dice, ya lo tiene, déjame ya, no me lo preguntes más. Bueno, vamos a ir con otra grabación. En este caso, Antonio pregunta si es la niña, si es Clara, y hay una respuesta que utiliza una gota de agua para decir sí. Hay que decir, he puesto esta psicofonía porque es bastante curiosa. Muchas veces las entidades no pueden utilizar cierta energía del ambiente para manifestarse de forma sonora, y lo que hacen es modular un sonido, en este caso una gota de agua, para que parezca un sí. Hay que decir que hemos escuchado durante toda la noche algunas gotas de agua en algunas grabaciones. Voy a dar cuenta que esa gota es diferente, no suena igual que ninguna grabación. En este caso le responde la voz modulando el sonido de una gota de agua, sí. Clara, ¿eres tú? Clara, ¿eres tú? Bueno, pues, Clara, ¿eres tú? Sí. Esa es la respuesta a esa pregunta que hace Antonio. Por supuesto que esto ha sido una muestra, con ellos aquí, con los testigos directos de lo que ha ocurrido en estas jornadas, las que cual ellos nos han acompañado en estas investigaciones extremas. Pero ahí hemos traído algunas grabaciones más, también de esas rutas extremas, también de esos momentos en los cuales se pone una grabadora. Y parte de ese equipo ha podido obtener otra serie de psicofonías, las cuales, David, pues bueno, hay algunas de ellas que si quieres nos las puedes ir presentando. Pues esta psicofonía que vamos a escuchar a continuación la saca nuestro amigo Jesús Rodríguez con su mujer, con Inma, y es una pregunta que se realiza al aire, en el cual se pregunta si hay alguien aquí, otra de las preguntas típicas que solemos realizar, ¿verdad? Durante una investigación. Bien, pues aquí hay una voz también de un hombre, en la cual primero dice un había, y después una voz mucho más melancólica de esta misma persona dice había. La vamos a escuchar. ¿Hay alguien aquí? Varias veces, esta sí está limpia, está procesada por, en este caso, por nuestro compañero David Flores, pero se oye, claro, ese de fondo había. Así es. Y la verdad es que, bueno, es la voz también, una voz que quizás hemos llegado a reconocer en varias ocasiones, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora otro tipo de sonidos, un sonido mucho más metálico, que es también un sonido muy típico en lo que es la psicofonía. En un momento se le pregunta cuál es su nombre, esa pregunta que también solemos realizar y que ya hemos comentado. Y aquí hay una respuesta que no tiene nada que ver con lo que se le pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Y responde, las dos partes. Efectivamente, las dos partes, es lo que dice esa grabación. Así es, ese sonido metálico, ¿verdad?, que estábamos comentando. Sí. Vamos con una más. Una más en la cual, pues bueno, ya empiezan a ser un poquito menos agradables. Ya nos invitan, como siempre, a marcharnos. Somos tan pesados muchas veces que ya nos invitan a marcharnos. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, esa voz metálica también diciendo, márchate. Curioso porque acabamos de darnos cuenta de que lo dice dos veces. Son dos veces. Y dos voces diferentes. Márchate. Y hay otra voz que detrás también que dice, márchate. Bueno, pues hemos descubierto esta noche dos voces a vez de una. Ya hay dos, ya hay dos. Ya hay dos voces. ¿Oye? Bien, pues vamos con otra. Porque en este lugar aparece muerta hace unos años una chica, en la cual, pues, al parecer era prostituta. Aparece muerta en un lugar en el pabellón de suboficiales. Y en este lugar, precisamente, esta mujer, cuando se pregunta si hay alguien aquí, responde una voz, ya digo, de una mujer que dice, qué pena he venido, qué pena he venido. Qué pena he venido. Quizás, bueno, lamentándose de haber ido a un lugar que quizás no tendría que haber ido y que si hubiese evitado, a lo mejor seguiría viva. Vamos a escuchar ahora otra psicofonía que es muy curiosa. Una psicofonía ahora de una risa. Una risa maquiavélica. Una risa que muchos definen como demoníaca, ¿verdad? Vamos a escucharla. Con un teléfono móvil, ¿no? Sí, está grabada con un teléfono móvil. Pero la verdad es que, bueno, vuelve a escucharse ese sonido metálico también en esta psicofonía. Vamos con la traca final. Sí. Vamos con la traca final. Una psicofonía que saca la noche de Halloween. Una psicofonía sacada por nuestro amigo José Manuel. No José Manuel García Bautista. No, no, no. ¿Eh? No, nuestro, un amigo también que nos acompaña siempre a todas las rutas extremas. Y en la cual, bueno, estaban realizando fotografías y en ese momento se me viene y me dice, oye David, ¿aquí había una niña? Dijo, sí. Dice, es que escucha lo que hemos grabado. Y bueno, la verdad es que no voy a decir nada. No. Mejor lo escuchamos. Vamos a ir a la psicofonía. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hay que aclarar dos cosas. La primera, no era la mujer que estaba preguntando la psicofonía, ¿eh? Eran casi las 3 de la mañana, si mal no lo creo recordar. porque uh-huh. esa experiencia se terminó a las 5. O sea, fue pues, algún sí, poquitín. Sí, fue súper larga. Sí, fue larguísima. Pues claro, una de las más largas, la segunda que nosotros hemos salido, hemos ido a las 4 y la tercera a 3 y algo. O sea, sí. Nosotros también somos de los artistas también. La segunda es que nosotros en la ruta no admitimos niños. Allí no viene. En las extremas. No. En las extremas no admitimos niños. Y el mío quiere ir, pero no va. No. Y lo tercero, es que si os fijáis, la psicofonía, si lo oís bien, parece como si la niña fuera diciendo hola conforme va andando. Porque dice un hola como si se dirigiera hacia el grupo y el siguiente hola es como si estuviera andando hacia adelante y dijera un hola, pero en la dirección en la que va andando. Uh-huh. Es un detalle de sonido que nos damos cuenta conforme vimos esta psicofonía, que es una... Para mí, dentro del ranking de psicofonía, está en la segunda posición. De las mías, mi ranking personal, está en la segunda posición de psicofonía. Yo hay una cosa de esta psicofonía y es que la comparo un poco con el había del principio. Es decir, dice un hola muy sí. enérgico al principio, sí. pero después lo dice como también triste. Ese segundo sí. hola, como hola, nadie me está escuchando, nadie sí. me escucha. Pero bueno, esa niña, esa famosa niña que Antonio vio y que muchos de las personas que nos han acompañado a las rutas extremas en el sanatorio han tenido la oportunidad de ver, y que, bueno, al parecer aquí quiso saludarnos, ¿no? Aquí no estaba de mala, hombre. No, estaba de buena. Lo que pasa es que imagínate una voz de esa a las 3 de la mañana con un teléfono móvil, todo el mundo moviéndose por allí, con la cantidad de cosas que estaban pasando aquella noche. Uh-huh. La cantidad de personas que tenían mareos, una situación de bajón energético, que habían visto sombras, habían corrido luces. Detrás de luces. Bueno. Aquella noche fue, vamos, una traca. Aquello fue el parque de atracciones de los fenómenos paranormales. Tú que casi vives la madrugada, la famosa aquella madrugada. No me lo recuerdes, por Dios. No, todavía tengo el trauma en el cuerpo. Ustedes oyentes no se pueden imaginar lo que son más de 60 personas corriendo hacia mí. En este caso yo apoyado contra una pared. Bueno, yo, mi mujer y un chico más que estaba presa del pánico. No, es que no era un chico. Yo, con todo mi respeto, lo siento mucho, chaval, de verdad que me gustaría verte otra vez y que estuviera en la ruta, pero creo que con ese día es que era el pánico personificado. O sea, en ese momento se pone la palabra pánico en el diccionario y aparece la foto de él. Estaba a mi derecha, yo miraba a derecha, izquierda, adelante, y yo decía, Dios mío. Bueno, voy a contar la experiencia. Estamos haciendo una sesión de Spirit Box muy lenta, no había muchas respuestas, no había muchas, la verdad. Estaba muy lentita la experiencia. En un momento, casi a la mitad, cuando ya estuve a punto de tirar la toalla porque no había respuestas, aquella grabación, bueno, aquella voz decía espera. Dijimos todos, bueno, vamos a esperar, ¿no? Y continuamos con lo mismo. Y un chico que estaba en la parte izquierda mía, mirando yo hacia la izquierda, dijo, ¿estás arriba en la planta de arriba? Y la voz, a través de la espíritu, dijo, sí. Hay que decir que donde estábamos era el pabellón de suboficiales, no hay planta de arriba, salvo en una zona más hacia adentro donde hay una especie de semiplanta. No es planta de arriba, es una especie de semiplanta, una construcción un poquitín rara. Pero bueno, el chico dice, bueno, si estás arriba, danos una señal. Se oyen tres pasos e inmediatamente cae un cascote detrás del grupo. Bueno, ¿para qué se oyen los pasos y para qué se oyen los cascotes? 60 y pico personas hacia mí, yo diciendo... Tranquilidad, calma, que no pasa nada, que es sonido. A mi izquierda aparecen dos señoras que cayeron intentando correr. A mi derecha el chico que estaba casi agachado con un grito desgarrador, totalmente desgarrador. Mi mujer la pone conmigo colaborando en que todo el mundo estuviera un poco calmado. Bueno, aquello fue... Vamos, de hecho, creo que hay un oyente, también amigo y cliente de las rutas extremas, tiene la grabación del momento. Yo cada vez que la oigo no puedo evitar ponerse el pollo de punta. Porque, Antonio, la verdad, Antonio, el repartido de leña. Exacto. Porque yo no temía por el fenómeno en sí. Yo temía por lo que estaba pasando con las personas. Por lo que estaba alrededor tuya. ¿Cómo controlabas yo en ese momento a más de 60 personas para que mantuvieran la calma? Más de 60 personas poniendo esta psicofonía detrás tuya. Eso hubiera sido ya fenomenal. O sea, una parafonía, y es que yo, bueno, a mí, yo qué sé, me traspasan allí todo el mundo corriendo. La verdad que fue la noche de Halloween, fue una noche que para nosotros fue divertida, angustiosa, a partes iguales en cuanto a lo que nos gustan los fenómenos se refiere, obviamente. Bueno, pues a mí me queda solamente terminar esta parte agradeciendo a nuestros tres invitados su presencia aquí y deciros que, bueno, que esperamos que teneros más veces en este programa y que también pues nos deis esas alegrías en forma de grabación, en forma de fotografía, que se ve muchas veces. Viene mi... Sí, una foto, una fotito que ha salido. Fotos interesantes también, pero claro. Parece que estamos repartidos. Antonio habla, celula foto. Claro. La última fotografía curiosa de Antonio fue hace una semana. Es verdad. En las bases de Alcalá, sí. En la cual pues Bueno, hace la fotografía de noche, como sí. ¿Cómo la hizo? Sí, sí, sí. Buenísimo. Y está hecha que hay hasta sombra del sol. Sí. Hay un chico que, un acompañante que intentó hacer una foto con una exposición larga, pero hay un problema en esa fotografía que hizo este chico, que efectivamente la hizo con exposición larga. El problema es que en esa imagen se ve a tres personas, las cuales sí, por el tiempo de exposición se hubieran movido un poco, no se hubieran quedado quietos a decir, quédate quieto, que esta es una foto de 5 segundos, no te muevas, no creo yo, además personas desconocidas para Antonio. Con lo cual, es cierto, se puede, como cualquier fenómeno paranormal, se puede provocar de forma quizá ficticia, pero no es lo mismo, no comporta la emoción del fenómeno paranormal. Además, la foto parece de los años 60. Y con 60, la pregunta que luego hizo David, la Espiri, que dijo, dice, ¿qué hora? Preguntó, no sé si David o Antonio, ¿qué hora es? Antonio, y dijo, las 10 de la mañana. Sí. Y el sol correspondía más o menos con esa hora. Pero sí. Es que se preguntó, creo recordar, ¿tienes sol? Sí. Y dijo, sí. Sí, claro. Se le preguntó, ¿tienes sol? Y dijo, sí. Entonces dijimos, claro, por eso ha salido la foto con sol. ¿Quién sabe si es la corroboración de lo que la teoría de planos de existencia diferentes? Exacto. Y tiempo diferente también. No sabemos, pero ahí está. Exacto. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos. Si queréis, podéis quedar aquí un ratito más con nosotros. Nosotros vamos a hacer una breve pausa porque vamos a cambiar un poco el equipo. Vamos a empezar ya a hacer la parte más distendida antes de esa traca final de esa entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer a Bruno Cardeñosa con motivo de su libro que ha presentado recientemente. Y que, pues ahora a continuación vamos a despedirnos un poco de vosotros, desearos una feliz Navidad y próspero año 2015, que volveremos, esto no despedía para siempre, y lo vamos a hacer con cada uno de los miembros del equipo y colaboradores de Voces del Misterio. Así que, una breve pausa y volvemos en un instante. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y ya estamos aquí los miembros del equipo, nos hemos quitado un poquitín esa tensión de las psicofonías y del momento vivido en esa investigación, esa ruta extrema en el complejo hospitalario San Pablo de Sevilla, sanatorio de los muertos para otros. Y aquí estamos con los miembros del equipo, una parte aquí, otra parte en casa, porque queremos saludar, queremos desearos un feliz año 2015 y contar un poco pues de estos 4 meses que hemos vivido de radio, en Radio Sevilla Fútbol Club, cuál ha sido pues el momentazo que se ha vivido aquí en este programa y que más nos ha gustado. Vamos a empezar, por ejemplo, así, al azar, por David Flores. Como el que no quiere la cosa. Exacto, como el que no quiere la cosa. A ver, David, ¿qué es el momento ese que tú has podido vivir con más intensidad aquí en este programa? Sinceramente, y aunque parezca que es regalar el oído, quizás el momento ha sido la incorporación de los nuevos compañeros. Quizás ha sido la incorporación de estos nuevos compañeros, sí, o en este caso de estas nuevas compañeras, eso es. ¿Verdad? Porque, no sé, pienso que le ha dado al programa también ese dinamismo, esa alegría, ¿no? Porque sí. Aquí, entre uno lleno de sangre, el otro, sí. ¿Verdad? El otro nada más que con las psicofonías y estas cosas, hombre, no, hay que darle un poquito de alegría. Y quizás... Yo me quedaría con eso, ¿no? Con estas nuevas compañeras, con Elvira y con Teresa, que estoy seguro de que a lo largo de todo lo que va a ser el año, pues nos van a traer casos también espectaculares y nos van a hacer vivir viajes a lugares donde muchos de nosotros quizás ni sepamos que existían. Pues sí, la verdad que Elvira nos suele llevar eso, suele coger el billete de tren o de avión virtual, nos monta en ese vehículo y nos lleva dentro del misterio. Aquellos lugares que muchos desconocemos por las características que tienen o bien por los secretos que ella misma nos comenta. Uh-huh. Que es quizá lo más interesante cuando habla de esos secretos. La verdad que sí, coincido quizá contigo en esa incorporación, en esta nueva temporada de Voces del Misterio, esa incorporación de más personas y enriquecer así el equipo que ya de por sí era extraordinario cuando lo hacíamos en años anteriores. Casi 400 programas ya, ¿eh? Además que es verdad. Casi 400 programas de Voces del Misterio. Me acuerdo de esas veces, Jesús, tú y yo solo, ahí hablando. Sí. Que nos miraban muchas veces y ¿qué más decimos? voy a contarles un secreto. Eso no se suele contar, pero como esta noche es una noche un poquitín distendida, nosotros hemos llegado, yo se lo decía antes a los amigos que nos han estado acompañando en esta primera hora. Nosotros cuando estábamos en otro medio de comunicación, otra emisora de radio antes que aquí, llegamos en alguna ocasión y hemos dicho lo siguiente: amigos, amigas, buenas tardes. Se han cerrado los micrófonos para que el compañero nos diera ese sonido. Cerrar el micrófono y le digo yo a David, ¿de qué hablamos esta noche? Es verdad, ¿eh? Sí, verdad. Muchas veces la audiencia piensa que los guiones que traemos aquí está todo guionizado, y en muchos casos los guiones los hacemos prácticamente casi el mismo día en el cual empezamos la emisión. Nos gusta hacerlo así, es algo que es tradición dentro de Voces del Misterio. Uh-huh. Es tradición, incluso es más, romper los guiones en mitad del programa y hablar de otra cosa distinta porque realmente tenía interés en ese momento. Ese comentario. Lo peor es que estamos haciendo las conferencias ya en este ritmo también igual. Bueno, preparándolas prácticamente, sí, prácticamente es que, claro, ya es decir, toda la trayectoria que llevamos en radio, en medio de comunicación, pues eso nos permite el hecho de poder decir, medio grande, vamos a hablar del caso de los hermanos, venga, vamos, pum, lo montamos todo y vamos allí que la gente se queda alucinada diciendo, madre mía, qué preparación. O sea, media hora antes, ¿no? No lleva una semana, no, media horita antes y ya. Pero yo creo que es la mejor forma, porque yo no sé si coincidiréis conmigo, pero cuanto más se habla de un tema, cuanto más hablamos de un tema, menos interés, menos emoción tiene para nosotros. Sí. Y como ya lo hablamos mucho, ya pierde emoción y ya no transmitimos lo mismo. Uh-huh. Cuando el tema es nuevo, es el viernes a las 5 de la tarde, vamos a hablar de tal cosa. Venimos aquí como una moto, emocionado, va, y hablamos, y empezamos a comunicar, y las personas dicen, ¿qué pedazo de programa te ha quedado? Yo siempre me he quedado, Jesús, con el... Para mí fue espectacular, y de hecho las descargas que hubo en iVoox así lo marcaron, como fue el programa que hicimos sobre el Escorial. Hombre, aquel programa lo preparamos también prácticamente el mismo día. Sí. De hecho, al invitado lo llamé, sería las 3 y algo del mediodía de ese mismo viernes. Uh-huh. Lo llamé para ver si quería intervenir. Sí, bueno, pues intervengo. Ah, pues simplemente hablar de su hermano. Ah, vale, bien, perfecto. A las 3:30. Y llegamos allí y empezamos a hablar. Oye, fenomenal. Las cosas de internet, de tal, documentación que teníamos guardada, datos que teníamos ahí, audios que teníamos guardados también. Este señor que entró, fue un programa, la verdad que espectacular, ¿no? De los después mejores. Después teníamos miedo de salir, porque pensábamos que íbamos a tener a la Guardia Civil afuera. un poquito. Porque nosotros cuando empezamos a largar fiesta algunas veces, no vea cómo estamos. Bueno, pues ha sido, por supuesto, el David, felicita las Navidades a la audiencia. Por supuesto. Y lo mejor sí. Deseo, no te quedes así, hombre. Felicitar a todos nuestros oyentes, tanto... Bueno, los que nos escuchan en directo aquí en Sevilla, como los que nos escuchan a lo largo y ancho de todo el mundo. Eso es. De todo el mundo. Pero muy especialmente hoy quiero felicitar a todos nuestros oyentes en Latinoamérica, porque hoy es el día de la Emperatriz de América, de la Virgen de Guadalupe. Entonces, por supuesto, a ellos felicidades dobles. Felicidades por esta fiesta que nos van a venir en pocos días. Pues sí. Y felicidades, por supuesto, por el Día de la Virgen de Guadalupe. Pues sí, pues felicidades para todos ellos. Y vamos ahora, sigo de izquierda a derecha, con lo cual toca nuestro compañero Ismael Cabeza. Ismael, buenas noches a todos. Al pobre lo tuvimos mucho tiempo con una lesión. Que en el semestre estuve de baja. Se dilató por esa lesión, se dilató la comparecencia aquí entre el equipo, pero ya ha vuelto a la titularidad y ha vuelto con mucha fuerza, y es una parte indispensable de este equipo de Voces del Misterio. Te voy a hacer la misma pregunta. Dentro de estos meses, ¿cuál es lo que más te ha gustado de los programas que hemos realizado en estos meses? Hombre, quedarse con una sola cosa es complicado, pero yo personalmente, además hoy hemos estado hablando de ello, yo siempre he dicho, y vosotros lo sabéis bien, que yo a mí siempre el tema de psicofonía y demás, nunca, no es que no me lo creyera, pero como que me costaba un poco aceptar que algo así fuera real. No porque yo pensara que hay engaños, que también los hay, no porque yo piense, pero es algo que no me terminaba de cuadrar, y hay otros temas del misterio que siempre me han atraído mucho más. En cambio, en estos meses, con el tema de las rutas, los resultados que habéis obtenido, las cosas que han ido saliendo. Una propia experiencia personal que tuve, que fui con David, con Lorenzo Fernández y otros, estuvimos allí en San Pablo, y la verdad es que las cosas que yo viví allí, ya en primera persona, me descuadraron bastante. Y ha hecho que todo este tema que antes yo lo tocaba, pero tangencialmente, ahora la verdad es que me parece muy interesante y creo que se pueden sacar muchos resultados. Claro, porque la parte que te corresponde a ti es más la literaria, recopilar esos libros, meter, sumergirse en nuestra biblioteca. Es nuestro bibliotecario de Voces del Misterio, el que guarda los libros, al que le pedimos los documentos. Oye, Ismael, este libro así, va a la biblioteca, se sube a la escalera, lo coge con mucho cuidado, nos lo abre. Sí, es nuestro bibliotecario. Mi novia está muy contenta con que no pare de llevar libros a casa. Por eso del espacio, ¿no? ¿Dónde metemos esto, niño? La librería ya no puede bueno, más. Hombre, siempre los libros no ocupan espacio, el saber no ocupa lugar. Bueno, pues ya cuando venga mi novia, tú habla con ella. pero ella la lleva bien, a ella le encanta también, de hecho. Perfecto, bien. Hay personas que coleccionan chapas y otros que coleccionan libros. Y Ismael es uno de los que colecciona libros. Y muy bien que hace, hombre, claro que sí, por favor, si es lo que hay que hacer, coleccionar esos libros. Está bien que hayas nos hayas seguido hasta la luz, hasta ver un poco la actividad paranormal como lo que tiene que ser, que antes estaba muy escéptico y yo pues quería que... broma. Parece, hay veces que parece que soy más escéptico de lo que realmente soy. Lo que pasa es que sí hay temas, por ejemplo, temas conspiraciones o la historia oculta y demás. Me encanta ver, porque no todo es lo que parece, muchos episodios de la historia, luego te enteras de que todo pasa por algo, y no siempre, bueno, los libros de historia, como no sé quién dijo que el 90% era ficción, que realmente los libros de historia están plagados de cosas que realmente tienen su trasfondo, pero el tema de psicofonías y demás, eso sí es cierto que no, que ha sido en los últimos meses cuando he empezado a interesarme más, incluso consiguiendo libros antiguos de investigadores que yo apenas conocía, y la verdad es que es muy interesante. Pues Ismael, lo mismo te digo, lo mismo que David. Felicita la Navidad a toda nuestra audiencia, como él decía, no solamente en Sevilla, sino en el mundo, porque son muchos los oyentes que tenemos. Por supuesto, quiero desear felices fiestas a todos, a un año 2015. Si este 2014 ha sido así para algunos, que el 2015 sea maravilloso para todos. Y claro, a través de, ya no solo en directo, sino a través de iVoox, nos escuchan en muchísimos sitios, y quiero desearles felices fiestas a todos los oyentes del mundo. Y a vosotros, compañeros, por supuesto. Claro, por supuesto que sí. Bueno, pues Ismael, muchísimas gracias, quédate aquí con nosotros, no te vayas. Sí, me queda. Y vamos con una parte que incorporamos al equipo y que yo ya se lo decía a José Manuel, digo, me va a encantar la crónica negra, porque me encanta la crónica negra, que sea un sádico, simplemente es que me gusta conocer todas las facetas psicológicas del ser humano. Y hemos dado precisamente con una de las personas que mejor puede escribir, digo escribir porque ha escrito un libro, que ahora mismo quiero que lo promociones en tu viva voz, y que además es capaz de escribir guiones verdaderamente espeluznantes para esa sección, que aunque él siempre viene manchadito de sangre, pero que a nosotros no se encanta. Viene con el atrezo completo. Exactamente, José Apolo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te pregunto exactamente lo mismo, para ti dentro de este programa, aparte de hablar de tu libro, por supuesto, de que dice el nombre... Como para eso, ahí estaba. Recuérdanos el nombre del libro. ¿El título? Avernum, 25 rutas al infierno. Perfecto. Regalo magnífico para estas Navidades. Por eso quería que lo promocionaras, porque es magnífico para estas Navidades, para pasar un buen rato leyendo un gran libro. Momento tuyo aquí en Voces del Misterio. Pues quizás para mí los momentos son cada vez que vengo aquí a la radio, porque la verdad es que disfruto. Bien. O sea, me he llegado a sentir la cosa de llegar al viernes y tengo ganas ya de que empiece el programa, porque como le damos ese punto sevillano al mundo, al misterio, al terror, si ya hablamos de asesinato y eso, por lo menos vamos a darle la vuelta y a divertirnos un poco, aunque sea realmente complicado algunas veces, pero y dependiendo, pero ya El caso es reírse. Hombre, claro, nos lo tomamos un poquitín con algo de humor negro, pero es que si no también sería un poquito tedioso la crónica negra si no tuviéramos ese momento picante. Sí, tenemos que darle nuestro toque sevillano. Eso es, exactamente, un momentito picante. Pues te digo lo mismo que a todos los compañeros, despídete pues, y desea eso. Por supuesto, felicitar a toda la audiencia que no saben la energía que nos dan a mí o a mí personalmente, y supongo a todos vosotros cuando por Facebook o Twitter pues nos están dando ánimos y nos dicen que lo que les gusta el programa, y eso supone todo una victoria. Vale, pues tenemos al teléfono a nuestra compañera Teresa. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender a la llamada de Voces del Misterio. Y siempre, por supuesto, las nuevas incorporaciones quería que estuviéramos aquí hablando con vosotras, porque ya lo decíais, sois una parte ya bastante importante de este equipo. Para ti, Teresa, dentro del programa de Voces del Misterio, ¿cuál es tu mejor momento? ¿Cuál es el momento elegido por ti? El momento elegido por mí, bueno, pues yo, aunque sea redundar en lo mismo que ha dicho David, y David, muchas gracias, sabes que te queremos. Sí, pues, claro. Fue muy especial, desde luego, el día de nuestra incorporación, tanto la de Elvira como la mía. Sí, claro. Bueno, fue un momento muy mágico, ¿no? Fue un momento con muchas circunstancias, un momento inolvidable. Uh-huh. Y dentro de las historias de Voces del Misterio, pues es difícil elegir una, ¿no? Bueno, el tema de la psicofonía es también mi favorito, uh-huh. El tema de las experiencias vividas en las rutas extremas. Bien. Espero vivir mi propia piel alguna con vosotros esta nueva temporada. Cuando quieras. Cuando quieras. Pues el tema de las rutas extremas, Jesús, es muy especial porque son personas que en principio pues no son profesionales, uh-huh. Están sumados a vivir esa experiencia de los fenómenos paranormales pues con vosotros. Claro, claro. Y tú vives en primera persona unos fenómenos que en principio pues son, como decías antes, muy literarios, ¿no? Tú, a todos nos gusta el misterio, a todos nos gusta pasar miedo, todos disfrutamos, pero meterte en un edificio, en un lugar abandonado donde hay presencias de verdad, donde tú sientes, donde escuchas, pues eso te tiene que abrir los ojos, ¿no? Uh-huh. Tiene que abrirte a otra dimensión, tiene que abrir tu mente, quieras o no. Es así, Teresa, por supuesto que sí, es así. Bueno, pues te digo lo mismo que al resto de compañeros que tenemos aquí. Deséale a nuestra audiencia tus mejores deseos de felicidad y, por supuesto, en 2015 te esperamos aquí con la sección a la cual llevas a cabo, que es interesantísima también porque nos expones esa parte, esa otra cara de la historia también que desconocemos y que es sumamente importante, sobre todo por los detalles que también ofreces a nuestra audiencia. Bueno, pues para 2015 por supuesto tendremos muchas personas en más para deleitar a esos oyentes, a los que deseamos que pasen unas fiestas estupendas, que se olviden por un momento de todo lo malo, de todas las tristezas, ¿no? Porque a veces hay que darse un respiro, hay que tomarse unas vacaciones de tantos disgustos, tantos sufrimientos y bueno, nos va a venir bien, ¿no? Y, pues sí. Y que 2015 pues sea para los que han tenido un 2014 triste o oscuro, pues que vean un poco la luz, y para los demás, pues yo desde luego, mira, apostaría por un 2015, si no mejor, pues por lo menos como el 2014, ¿no? Que tampoco ha sido tan malo. Perfecto, pues metemos ese deseo también en el saquito que vamos a repartir al final a todos los oyentes de Voces del Misterio. Y por supuesto, Teresa, te repito lo mismo, muchísimas gracias por formar parte de este equipo de Voces del Misterio, y esperamos que el año que viene también estés aquí con nosotros. Eso es, que por supuesto que sí, te queremos aquí en el equipo y queremos seguir disfrutando de las historias que nos planteas. Un fuerte abrazo y por supuesto hasta el 2015, hasta el año que viene. Encantada, deseando que llegue 2015. Y tenemos también a nuestra compañera Elvira Lozano. Elvira, buenas noches. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Bien, aquí muy bien. Delante o detrás del micrófono, todavía no tengo eso un poquito en duda, delante o detrás del micrófono, no lo sé, bueno, da igual, aquí estoy delante del micrófono, pues por supuesto saludando a todos vosotros, a todos los que sois miembros del equipo de Voces del Misterio. Oye, la misma pregunta que a todos, momento para ti dentro de este programa que te haya gustado especialmente. Pues cómo no, cada ratito que comparto con vosotros es súper especial. Y bueno, esos momentos de risa que tenemos tras el micrófono no tiene precio. sobre todo porque es un programa de misterio, pero con un amiguismo y una familiaridad que yo creo que son envidiables. Y una sensación de felicidad constante que tenemos en ese estudio. Sí, nos ha descubierto, ¿eh? Nos ha descubierto totalmente. El día que se le ocurra a alguien poner una cámara aquí... Se acabó el misterio. Se acabó el misterio. Están todos locos. Están todos locos, fíjate lo que ha dicho, mira. Están sí, todos locos. Loco, pero una locura sana, ¿eh? Y yo creo que incluso necesaria para la felicidad. Y cómo no, los oyentes que nos escuchen cada programa lo compartirán seguro, y eso es lo importante. Por supuesto que sí, claro, sí, la verdad es que sí, nos lo pasamos muy bien y es creo que es la parte más importante de un programa de radio, pasárselo bien y transmitir, sí, por tanto, esa felicidad y esa intensidad al resto de la audiencia. Pues claro, quiero decir lo mismo que al resto del equipo, un deseo para toda nuestra audiencia, Elvira, de tu parte. Claro que sí, mis máximos deseos de felicidad. Y por supuesto que sigan compartiendo con nosotros ese amor y ese sentimiento por el misterio. Y cómo no, pues desearle lo mejor. Que siga igual, que seguimos, pero con un poco de menos crisis, ¿eh, Jesús? Todo hay que sí, decirlo. Claro, hombre, por supuesto, ojalá. Un poco de menos crisis, esperemos que se solucionen, pero bueno, siempre seguir para adelante y sobre todo seguir soñando con ilusiones, con sonrisas y con mucha felicidad, que es lo que yo creo que es lo más importante para vivir. Pues por supuesto que sí, has dado en el clavo, la verdad que sí, felicidad. Mucha felicidad, Jesús. Además, eres la parte que sueña del equipo, estás todo el tiempo riéndote, la verdad, ¿eh? Mira, ¿eh? Te dice que nosotros, pero todo desde que llegaste el primer día era risa, risa, risa, con lo cual nos encanta, por supuesto, ¿eh? Nos encanta. Hombre, y es muy difícil no sonreír con vosotros también, todo hay que decirlo. Son un poquito un payaso algunas veces. Bueno, eso está bien. Elvira, muchísimas gracias, pues, te esperamos aquí en 2015. Un placer, claro que sí. Eso es, esperamos que, como decía nuestro compañero David, que puedas darnos ese billete de avión o tren virtual y que nos traigas lugares de misterio y desconocidos, claro, para nosotros. Y yo encantadísima. Y desde aquí un fuerte abrazo a todo el equipo, a los compañeros y por supuesto a todos los oyentes de La Voz del Misterio, que seguiremos ahí siempre haciendo posibles los sueños, nunca mejor dicho. Claro, y haciendo radio. Muchísimas gracias, Elvira. Muy un fuerte bien. Abrazo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, Jesús. Y tenemos a el hombre dato, nuestro compañero Pepe Caballo, que no está aquí con nosotros porque el pobre está... Es otra baja del equipo. Una baja de última hora del equipo, de estas cosas que pasan. Pobrecillo. Claro, claro, cuando hacemos la convocatoria, empezamos a hacer el entrenamiento y parece ser que durante el calentamiento pues ha sufrido unas molestias y no ha podido incorporarse al partido que estamos disfrutando aquí en vuestra compañía. Pepe Caballo, buenas noches. Compañero, muy buenas noches. Madre. Buenas noches. Se confirma. Yo conocía a uno así, Pepe. Lo conocía, ¿eh? Mi garganta ha sufrido la noche de investigación hasta las 3 de la mañana. Bien, bien. Eso nos pasa a todos al principio. Después ya te acostumbras y vas incluso con camiseta de manga corta. Después te acostumbra uno. Encantado de estar con vosotros esta noche, compañero. Bueno, bien, te hago la misma pregunta que al resto del equipo, Pepe. ¿Aquel momento de estos 4 meses que para ti haya sido especial, que hayas vivido de forma especial? Bueno, hay muchos especiales. Quizás los que la audiencia no ve, por desgracia, y son esos momentos que compartimos detrás del micrófono, cuando la gente nos oye, tenemos que pasar un papel volando de un lado a otro de la mesa, y es la parte bonita que la gente no conoce, pero es el compañerismo, la amistad dentro de la radio, que desde hace 5 temporadas ya que estoy contigo, con vosotros, sí, y a día de hoy sigue prevaleciendo y eso siempre da ánimo para que siga las temporadas, que sigan muchas más. Vamos a tener que grabar los programas en vídeo. Yo creo que sí. No, la verdad, es cierto, hay momentos de muchísima... Lo mismo que hay momentos de risa, ¿eh? Hay que yo me acuerdo un día que el pobre de Ismael Cabeza se abrió la tómbola para él. Y se llevó esta tarde todos los premios del mundo. Cierto, cierto. Además que aquí, con mucha sorda, los contábamos con los dedos. Todo y cada uno. El pobre aguantó el chaparrón estoicamente hasta el final. Es que me tocó un tema... También, con muchos premios. Es que no había forma de escaparse. Bueno, pues esa es la parte graciosa. Pero es cierto que hemos vivido aquí en el equipo momentos de tensión en los cuales nos faltaba algún dato y teníamos que pasar ese papel, ese WhatsApp, ese andar en el ordenador con el teclado rápidamente porque nos faltaba la foto, el dato, lo que sea... Y han sido momentos en los cuales en segundos hemos tenido que resolver pues casi medio programa o una sección completa, ¿verdad, Pepe? En segundos había que resolver problemas de última hora, apagones del ordenador. Uf. papel que vuela, pero siempre se resuelve, siempre gusta, sí. Y al final los temas salen y la gente lo agradece. Pues y compañero, tengo que felicitar también a mucha gente. Hombre, voy a hacer sesión, un saludito. Hombre, venga, saluditos, saluditos, saluderos. A ver, por cierto, hay que saludar, Ana me ha dicho antes que salude a un compañero suyo, Curro, ¿eh? Pues saluda lo que era. Pepe, cuando quiera, saludos, saluditos, saluderos. Primero, como no, a los compañeros que están ahí en la mesa, a los que están y han entrado por teléfono. Ajá. A Ismael, a David. Uh-huh. Al señor de las extrañas vestimentas, al señor José Apolo, que también anda por ahí. Vengo normal. Hoy vengo normal, sin sangre. Hoy no manchó nada. Está navideño. A Mari Carmen, a Lorenzo, a Elvira y a Teresa, como decís, unas incorporaciones geniales, han dado muchísima vida al programa. Y cómo no, a ti, Jesús García, a José Manuel García Bautista. A pocas de temporada ya es con vosotros y lo dicho, esperemos que sean muchas más. Y cómo no, a toda la audiencia de Sevilla, España y el mundo que escucha Voces del Misterio, ya sea por la radio, sea por internet, que cada vez son más, y que tengan una feliz entrada de año, un feliz 2015. Si el 2014 ha traído complicaciones en algunos sitios, pues seguro que 2015 será mejor y 2016 aún mejor. Poco a poco iremos levantando cabeza. Pues por así supuesto que sí. Por todo ello. Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo, Pepe, contigo. Y es hacerme extensivo las felicitaciones. Bueno, compañero, decirte que para el 2015 te esperamos aquí, que no coja mucho frío. Abrígate, Pepe. Yo me cuido y en una semanita estamos nuevos. Eso es, perfecto. Aquí estamos una semanita, estamos aquí ya al pie del cañón, haciendo ya lo que tenemos que hacer, que es dar a la audiencia esos datos. Que tan bueno, a mí, ¿sabes qué programa me impresionó muchísimo que tú nos trajiste aquí, Pepe? Que todavía recuerdo aquellos sonidos que traías sobre esas misiones espaciales, ese sonido de aquella nave alejándose que tú decías, hacerlo bien, hacerlo. ¿Recuerdas esos cosmonautas rusos que se perdieron en el espacio? madre mía, que yo cada vez que me acuerdo me pongo malo, de verdad. Pero bueno, fue un documento extraordinario, Pepe. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo, mejórate. Ten cuidadito esta fiesta, tómatelo con calma, no bebas. Muchísimas gracias. Cuídate, compañero. Y sé feliz. Y buena noche. Muchas un gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y tenemos ya por último, a Carmen, miembro del grupo de investigación GPS y colaborador de Voces del Misterio. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Bueno, por supuesto que muchísimas gracias por estar con nosotros en el equipo de Voces del Misterio, equipo de colaboradores de Voces del Misterio. Y te voy a decir lo mismo que al resto de mis compañeros. ¿Qué momento es el que te ha gustado más de estos 4 meses en Voces del Misterio? Bueno, yo primero quería daros las gracias en nombre mío y de Loren por haber contado otra temporada más con nosotros. Y bueno, yo voy a tirar un poco más para mi terreno, ¿no? A mí los momentos que más me han gustado ha sido cuando hemos podido llevar a la audiencia lo que es nuestra experiencia en las investigaciones. La verdad es que ahí es lo que más nos gusta. Bien, claro, por supuesto. Eso es lo que, además, ya sabéis que aquí, lo que si no llega a ser por los audios y por las investigaciones, bien poco podríamos llamar Voces del Misterio al programa, porque entonces se llamaría de otra manera diferente, no sé, la tarde graciosa o cualquier otra cosa. Sí, porque momentos también hemos tenido de eso, ¿eh? Sí, bueno, momentos de aguantar mucho la risa y casi tener que retirarnos de la mesa para no soltar la carcajada. Y no aguantarla. Bueno, y no aguantarla también. Exactamente. No aguantarla. La primera vez que nos retengamos. No, la verdad que nosotros nos retenemos poquito. Para toda la audiencia, pues tu deseo para esta Navidad es para 2015. Bueno, pues yo felicitaros en nombre de Loren y mío las Navidades, y bueno, yo espero que por lo menos el 2015 nos traiga un poquito de más alegría. Ustedes sabéis que este año pues ha fallecido mi padre y ha sido un poco duro, todavía lo llevo con el nudo todavía. Bueno, no pasa. Pero bueno, yo confío en que el 2015 va a ser mejor, mucho mejor. Y bueno, dar una primicia, estamos en una vivienda privada de una anciana fallecida en esta casa, y bueno, aquí estamos obteniendo muy buenos resultados. Nos llamaron los hijos que si no no nos importaba aparecernos por aquí, porque desde entonces desaparecían cosas y había movimiento, y aquí estamos en plena investigación, pero bueno, el huequito para ustedes siempre. en plena investigación, y nosotros haciendo que mandéis saluditos. Somos Voces del Misterio. Somos Voces del Misterio. Claro, bueno, que sí. Pues muchísimas gracias, Carmen. Dar un abrazo, un fuerte abrazo a Lorenzo. Y por supuesto, que obtengáis muchísimos datos y ya hablaremos de esa investigación que te estáis haciendo. Claro que sí. ¿vale? Muchísimas pues, gracias y feliz año nuevo, compañero. Por supuesto, feliz año nuevo a vosotros también. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. María Ángeles, buenas noches. Que tenías que hablar también, Brete, miembro de Voces del Misterio, aunque esté en producción. Bien, me acabo de enterar. No, se hace, broma, se hace la modesta porque... Buenas noches, hombre, es broma. Cuando yo estoy haciendo el guión estoy con ella al lado, o sea, cuando estoy en casa, o sea, que no sé la modestia. Intento colaborar un poquito. ¿Algún momento que de los que hayas oído con nosotros en Voces del Misterio que te haya gustado especialmente o alguna vivencia de aquí del programa? A mí me ha sorprendido mucho en que la evolución que habéis tenido todo el equipo. Uy, qué bien. No, en serio, además, os felicito a todos porque habéis tenido una evolución, pero vamos, a nivel profesional, bestial. Porque a mí me encantó, yo estuve uno de los últimos programas aquí con ustedes, que vengo poco por temas de estudios y eso, sí. Pero la verdad es que bordasteis el programa, la verdad, mi enhorabuena, pero es que fue genial. Que habla más, No, fue genial, no, es cierto, fue genial, yo me quedé... Si yo gastaba esto, lo pongo la primera. Muy sorprendida, de verdad que sí. Un alimento para el éxito. Hombre, ahora mismo yo con subidón quería decir, minero, que repitamos el programa ahora mismo. A mí me encantó y se lo comenté a Jesús en privado y que me encantó, pero de verdad... Sobre Marte, ¿verdad? ¿Cómo? Sobre Marte. Sí. Programa sobre Marte. Sí. Ahí es que nosotros no salimos. Sobre todo, como de ese programa, nos salimos del pellejo. De ese programa, lo que recuerdo de forma especial, sin desmerecer a nadie, pero es lo que ofreció nuestro compañero José Apolo sobre esas dificultades que estamos teniendo todavía a la hora de ir hasta Marte. Sí, a mí me encantó cómo él contó la historia y cómo iba desgranándolo poco a poco. Arriba, es que es verdad, arriba. No, me encantó. Es que se lo dije a Jesús privado, que él lo puede confirmar. Sí, me encantó porque es que estáis llegando a un nivel ya, vamos. Muchos tienen que temblar. Es que Apolo, como ha estado en Marte, porque él ha estado en Marte, todo el mundo lo sabe, pues, sí. Tiene información de primera mano. Lo que sí es verdad que este año tú has matado más gente que yo. Y eso es cierto. Que me duele. Uy. Yo he sacado las katanas y las escopetas. Como equipo, como equipo, de verdad no tenéis precio. Como equipo. Es que somos los mejores, bueno, que somos voces. Exactamente. Somos voces. Hombre, 400 programas son muchos programas. Sí. Hay, sí. Tal vez se dan, por lo menos. Creo que hay pocos programas a nivel nacional, incluso, que puedan decir que tienen el privilegio de estar 400 ediciones en antena y, por supuesto, tan vivos como siempre, trayendo siempre misterio. Que, ojo, es muy difícil esto, ¿eh? Uh-huh. Hay que decir que la labor que realiza este equipo de Voces del Misterio, labor que realiza, pues, porque nos gusta, porque nos amamos, nos apasiona el misterio, las conspiraciones, nos apasiona la investigación paranormal. La realizamos cada uno desde casa y venimos aquí y lo exponemos de la mejor forma que sabemos, y de esa forma que sabemos, con esa intensidad y esas ganas, es por lo que nos quedan tan magníficos los programas, todos ellos. Decir que bueno, que muchos programas profesionales a nivel nacional copian el formato del programa, así es, copian el contenido del programa y, por supuesto, ellos lo ofrecen en algunos casos incluso como primicia, cuando nosotros aquí ya lo hemos tocado semanas o meses antes. Y se intentan llevar a gente a sus programas también, para ponerlo como primicia. Exacto, cosa que bueno, que en ese caso... Lo digo por experiencia propia. Sí, en ese caso, pues bueno, fijaos, la fidelización que tenemos aquí en el equipo de Voces del Misterio hacia vosotros, hacia la audiencia, hace que traigamos aquí los temas de primera mano, investigaciones personales de este equipo, y como hemos ofrecido hoy, incluso, fijaos, hoy hemos tenido una prueba palpable. Tres personas de un grupo de seis amigos que se unieron gracias o por culpa, no sé si es de una forma o de otra, de nosotros. Por culpa de nosotros. Suena bonito de todo. Por el hecho de transmitirles las ganas y la intensidad con la que nosotros hacemos las cosas. Y el querer que sean ellos protagonistas en primera persona de aquello que nosotros amamos, uh-huh, y por lo cual también recibimos muchísimos palos y muchísimos sinsabores. Uh-huh. Es que yo creo que el secreto, Jesús, está en lo que cobramos. Sí. En el sueldazo nuestro. Sí. Yo creo que está eso. Sí. Fuera de bromas. Sí. Lo hacemos de forma totalmente altruista. Eso sí. Y eso quizás sea el éxito de Voces del Misterio. Claro. Porque lo hacemos con cariño, lo hacemos con amor. Exacto, eso es lo que tenemos aquí, que obviamente sustituimos quizá la pesadez de decir, es que nos dedicamos a esto profesionalmente. No, Nos dedicamos porque amamos el misterio, porque estamos deseando que cada viernes, llegue cada viernes, para venir aquí y estar hora y media, bueno, dos horas en realidad que dura el programa, en vuestra compañía, con vosotros, a vuestro lado, ofreciendo la mejor parte de nosotros, que es esa, la investigación, las ganas de transmitir, en algunos casos el enfado, porque bueno, hay que reconocer, tengo que hacer ejercicio propio, yo soy muy un poquito vehemente en algunos casos, empieza aquí y se va la pinza, y muchas veces cuando paramos un micrófono y dices, tranquilo tío, toma algo. Un poquito vehemente. Nosotros nos vamos, por supuesto nuestro compañero José Minero, que al cual le deseamos también un feliz año 2015, que nos ha soportado durante todos estos meses, ahí estoicamente, ahí a los mandos, y ha soportado, ha aguantado a estos cuatro locos que aquí nos ponemos en el micrófono y hablamos de las cosas que los viernes nos gusta. Os vamos a dejar con una entrevista que nuestro compañero José Manuel García Bautista ha realizado a Bruno Cardeñosa. Fijaos que aquí, Voz del Misterio, un programa local, pero tenemos a los grandes siempre, a los grandes de nuestra parte. Su nuevo libro, Un Mundo Infeliz, y eso es con lo que os vamos a dejar. Por supuesto, de mi parte, feliz Navidad y un próspero año 2015. Nos vemos aquí, dentro de un año, en Voz del Misterio. Muchísimas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Un mundo infeliz, lo que el poder esconde, es el nuevo trabajo de Bruno Cardeñosa. Un libro donde va a encontrar todo aquello que nadie quiere reconocer y sobre los que muy pocos hablan. Tal y como cuenta su autor, a las espaldas de los alimentos que comemos o que llegan a nuestro plato tras la explotación del tercer mundo y después de turbios negocios en los mercados bursátiles, hay que añadir el teléfono que usamos y que existe gracias a que hay millones de muertos en las guerras de África que han permitido a los países más poderosos el acceso a los minerales que son necesarios para su funcionamiento. El medicamento que te salva surte efecto gracias a que fue probado en poblaciones indefensas que sufrieron sus efectos secundarios. Y las guerras que asolan a los más pobres permiten que los más poderosos mantengan su situación. Pero tú no eres culpable, porque las cosas pueden hacerse de otra forma. De todo esto es de lo que nos habla Un Mundo Infeliz. Ya en su día, Aldous Huxley fue el autor de la histórica novela Un Mundo Feliz, que a principios del siglo XX nos presentaba una realidad en la cual se demostraba que la mejor lección de la historia era que no se había aprendido la lección de la historia, y en la que se desarrolló lo que había acabado por provocar la destrucción interna del ser humano y sus valores. Los habitantes de aquel mundo tenían que tomar pastillas de felicidad para vivir a espaldas de la realidad. Su profecía se ha cumplido. Ya vivimos en esa verdad, en un mundo infeliz. Y es obra de un buen amigo, de Bruno Cardeñosa, director actualmente de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, de esa gran revista que es Historia de la Iberia Vieja, y que comenzó a trabajar hace más de 20 años en prensa, televisión y radio. A él se deben obras tan importantes como Expedientes del Misterio, Cien Enigmas del Mundo o El Gobierno Invisible, Wikileaks, Triple A y otros muchos libros que desde luego nos han hecho disfrutar de su lectura, pero también aprender con ellos, igual que series de televisión como Lo que sé del miedo o el referido programa La Rosa de los Vientos, donde cada fin de semana nos enseña un poco más del mundo de la historia, del misterio y de las conspiraciones. Con Bruno Cardeñosa hablamos esta noche y de su obra, Un mundo infeliz, lo que el poder esconde. Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Tu libro es complicado, es un libro difícil, es un libro que pone el dedo en la llaga de muchos problemas que nuestro mundo ha vivido o vive, y que se trata de buscar un culpable que parece que no es. ¿Tiene el ser humano, tenemos el habitante de este mundo, que sentirse culpable por todas estas circunstancias que se dan y que relatas en tu libro? Bueno, no somos culpables directamente. Eso es evidente, porque entonces casi no podríamos vivir con esa culpa. Pero sí, el primer mundo, nuestro mundo, el mundo rico, aunque pasemos las dificultades que estamos pasando en nuestro país, nosotros no dejamos de estar en lo más alto de la pirámide a nivel mundial. Y eso es importante saberlo, que por debajo de nosotros se encuentra el 90% de la población. Si nosotros lo pasamos mal, imaginemos ese otro 90%. Y por lo menos, yo lo que he buscado en el libro es hacer una terapia de choque. Es un libro muy duro, posiblemente el más duro que yo jamás haya escrito. Pero el objetivo era poner por delante y por escrito una serie de situaciones en las cuales creo que era necesario que la gente conociera lo que pasaba en el mundo, porque conociendo es como se puede actuar. Es decir, nosotros los ciudadanos evidentemente no somos culpables de esas injusticias tan enormes, pero conociéndolas sí podemos hacer algo, por lo menos levantar nuestra voz, iniciar un pequeño oleaje que finalmente sea un tsunami. Eso es lo que se busca con el libro. Busco esa terapia de choque para que nos demos cuenta, y cuando nos damos cuenta es cuando podemos actuar. Yo creo que son los ciudadanos desde abajo los que pueden reclamar de los que están arriba una serie de condiciones, una serie de circunstancias que no van a provocar ningún cataclismo mundial. Lo único que va a provocar es que algunos poderosos sean un poco menos poderosos, y yo creo que merecería la pena ese cambio. ¿Qué se escondía tras las masacres de los Hutus y los Tutsi en la siempre castigada África, Bruno? Y casi enlazando, háblame también del coltán. ¿Qué es el coltán? Fíjate, es la mayor matanza de seres humanos, el mayor genocidio que ha ocurrido en la historia de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de personas murieron en aquella matanza entre Hutus y Tutsis, que aparentemente se peleaban por una cosa de aquí teníamos, y eso ocurrió hace tan solo 20 años, lo veíamos y todavía lo tendremos muchos en nuestros recuerdos, pero la sensación que nos daba que eran dos tribus en un país como era el Congo en su frontera con Ruanda, con Uganda, que se estaban peleando, y bueno, pues con sus creencias animistas, y lo convertimos en algo casi tribal. Y en absoluto, lo que estaba en juego era el control de una región del Congo fronteriza con Ruanda, que se llama la región de Kivu, que es la que almacena en sus entrañas, en sus minas, más del 90% de las reservas mundiales de coltán. Coltán es un mineral, es el oro de nuestros días, es un mineral gracias al cual funciona la tecnología. Sin el coltán no funcionarían nuestros teléfonos móviles, sin el coltán no funcionarían nuestros ordenadores, no funcionarían nuestras tabletas. Sin el coltán, la humanidad tal y como la conocemos no sería posible. Y el control de esa región es la que provocó aquel genocidio y la que provocó las sucesivas guerras tremendas y terribles, con millones de muertos en el Congo. No fueron ellos los que se mataron, sino que estaban financiados por poderes occidentales, unos y otros que representaban o que procuraban que sus propias empresas multinacionales salieran beneficiadas de ese conflicto, que finalmente iba a provocar que las grandes firmas que todos conocemos y que están detrás de la tecnología que usamos, controlaran las minas que se encuentran en esa región. Porque, insisto, es una región muy pequeña, más pequeña que la provincia en la que os encontréis vosotros ahora. Ahí se encuentra el 90% de coltan que hay en la Tierra, el 90% de un mineral sin el cual no existiría el mundo occidental tal y como lo concebimos. Controlarlo era necesario para esos poderes. La ONU estuvo en mitad de ese conflicto, no hizo absolutamente nada, dejó que Francia apoyara a unos, apoyara a los hutus, que Estados Unidos apoyara a los tutsis. Fue una cosa verdaderamente tremenda la que se provocó, y la matanza fue terrible. Durante 100 días, cada minuto, siete personas las que se les cortaba el cuello, porque esa era la principal forma de matanza que había. 100 días en los que allí dicen, en los que el demonio bajó a la tierra y provocó lo que provocó. Pero todo era por el control de esa región, por el control del coltan, y detrás de todo eso, financiando y pagando, son los grandes poderes occidentales que siguen haciéndolo. Y siguen intentando controlar y dominar esas minas en donde hay auténtica esclavitud, en donde hay niños trabajando, en donde hay personas con turnos de 24, de 36 horas continuas, en donde todos los días mueren decenas de personas que cobran una auténtica miseria únicamente para sacar esta tierra marrón gracias a la cual funciona nuestra tecnología. Es bueno que cuando, como yo estoy haciendo en este momento, hablemos por el teléfono móvil, sepamos que ese teléfono funciona gracias a eso. Y si lo sabemos, somos conscientes de esa situación tan tremenda que se está viviendo en esa región del mundo, que es un ejemplo de las muchas cosas que ocurren. Esta pregunta podría parecer cruel, pero ¿cotiza el hambre en la bolsa? Y esta es otra historia verdaderamente tremenda y terrible. El hambre, claro que cotiza en la bolsa. Los alimentos cotizan en la bolsa desde hace mucho tiempo, especialmente en las bolsas de Chicago, pues la principal en este mercado, en el mercado de alimentos, pero también en Wall Street y también en la bolsa de Londres, diferentes alimentos. Se utiliza por parte de los grandes inversores y por parte de las grandes empresas el déficit de determinada sustancia, de trigo, de harina, de los alimentos básicos a partir de los cuales se establecen los precios de lo que llega a la boca y a la mesa de las personas. Se provocan artificialmente campañas de recolección de alimentos que no se ponen en el mercado para provocar que suban sus precios, y de esa forma lo que se está haciendo es decidir quién y dónde va a pasar hambre. Si se decide que X país, pongamos por caso Somalia o Etiopía, necesita harina, trigo a un precio barato para que sus alimentos se puedan comprar allí, si en la bolsa se decide que suben los precios, ellos no pueden acceder a esos alimentos. Y eso se hace con una tranquilidad y una comodidad tremenda. Todos los días mueren de hambre en el mundo. Es la mayor arma de destrucción masiva que existen, 40.000 personas, y mueren por hambrunas provocadas por el negocio que hay en torno al mundo de los alimentos. 40.000 personas, cada minuto unas 20, 30 personas fallecen por culpa del hambre. Yo le preguntaba a uno de los agentes de bolsa que está trabajando en esas materias primas si era consciente de eso, que a veces con un botón, pulsando una tecla de un ordenador, se deciden muertes de hambre. Y él decía que, bueno, que son efectos colaterales del negocio y de la libertad de mercado que existe. A mí me parece una vergüenza que haya alguien que pueda llegar a pensar eso, pero eso es lo que está moviendo las bolsas a estos mercados en un momento determinado como es este, ¿no? Hay imágenes que vemos en televisión que son realmente desoladoras. ¿Sigue existiendo la esclavitud en pleno siglo XXI? Por supuesto que sigue existiendo, y hay millones de personas que son esclavos tal cual los esclavos del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, tal cual los pintábamos y lo hablábamos sobre ellos en la historia. No han desaparecido. España fue uno de los, por su situación y por el hecho de haber conquistado América y necesitar mucha mano de obra para extraer de las minas oro, plata y otras materias primas, utilizó muchos esclavos de África, también lo hizo Portugal, lo hizo también Inglaterra. Pensábamos que todo eso había desaparecido y para nada, en absoluto. Hay regiones de México, en donde ahora está la cumbre iberoamericana, están los grandes líderes internacionales en habla hispana, en donde preocupa todo menos las dificultades de las personas. Ninguno de esos líderes ha hablado de los 43 muertos chavales en el estado de Guerrero. Bueno, pues un poquito más al sur del estado de Guerrero está el estado de Chiapas y está Nayarit, están estados y zonas muy importantes de México en donde hay millones de personas en auténtica situación de esclavitud, donde trabajan por prácticamente nada, recluidos, sin tener libertad de movimientos, sin tener derecho de identidad, porque suelen ser inmigrantes que vienen de la zona de Centroamérica. También hay inmigración dentro de la pobreza. O sea, a los pobres acuden personas todavía más pobres para intentar salvar su vida y su futuro, y se convierten en víctimas ante redes de control de las personas que están, por ejemplo, recogiendo azúcar, caña de azúcar, o recogiendo café u otras materias primas. Están en situación de auténtica esclavitud, cobrando prácticamente nada. Mujeres, niños, familias enteras, en auténticos barracones, hacinados, sin derecho absolutamente a nada, sin ningún derecho laboral. En República Dominicana, yo estuve hace no muchos años, estuve en los batelles son barracones de hormigón y uralita, verdaderamente terribles, sin sanitarios, sin ningún tipo de servicio normal, sin agua corriente, verdaderamente tremendos. Y en esos batelles viven esclavos, que tienen incluso marcadas las zonas a las que pueden desplazarse, y marcadas aquellas zonas fuera de las cuales no pueden ir, porque entonces su vida corre peligro. Una vida que controlan los grandes magnates de este país a través de los cuerpos militares, fundamentalmente a través de la oficialidad en República Dominicana, quienes estaban controlando esos campos de esclavos. Por el día eran militares oficiales y por la tarde se quitaban el traje militar y seguían trabajando como esclavizadores de estas personas que recogían caña de azúcar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, desde el primer rayo de luz hasta el último rayo de luz, sin ningún tipo de protección. El recoger caña de azúcar es un trabajo durísimo, que provoca heridas muy importantes en la espalda. La caña de azúcar pesa mucho, tiene elementos punzantes, sin ningún tipo de protección. Los trabajadores sangran, los trabajadores sufren, no importa, no cobran prácticamente nada, apenas un dólar diario, no tienen derechos a prácticamente nada, no pueden moverse, no pueden prácticamente hacer nada que no sea solamente sobrevivir, que es a lo máximo, a lo que pueden. Hay millones y millones de personas hoy en día. En estos últimos meses ha sido muy seguido en los medios de comunicación el problema del ébola. Pero surge una pregunta: ¿qué es más mortal, el ébola o el hambre? Desde luego que el hambre es mucho más mortal. El ébola generó, sobre todo en nuestro país, a raíz de una serie de fallos administrativos muy grandes y una serie de errores en la información que se estaba dando por parte de las autoridades, creó una situación de pánico, una situación de miedo verdaderamente tremenda. En nuestro país, también en Estados Unidos, en donde se produjo un episodio similar, pero en ningún país occidental ha muerto nadie por ébola que se haya contagiado en esos países occidentales. En los países en los cuales hay ébola es un problema muy grande, porque está provocando una serie de circunstancias a nivel social que son muy preocupantes para quienes viven en los países de la zona de África en donde el ébola está extendiéndose. Aproximadamente ha habido unas 10.000 víctimas hasta ahora. En un año aproximadamente. Bueno, pues 10.000 víctimas. Antes he dado el dato, mueren de hambre 40.000 personas al día, 40.000, y el 70-80% de las personas que mueren de hambre es en esa misma región en la cual se encuentra el ébola. Parece que África nos ha importado solamente cuando el peligro o el miedo o la amenaza tocaba nuestras fronteras y podía instalarse dentro de nuestro mundo, cuando nuestra estabilidad estaba en riesgo. Pero el gran problema del mundo, la gran arma de destrucción masiva, no es el ébola, sino que es el hambre. Y también se está hablando últimamente de aquellos europeos que emigran a tierras islámicas para formar parte de la yihad. ¿Cómo surge el terrorismo islámico, Bruno? Bueno, cada grupo terrorista tiene su historia y posiblemente en cada caso se puede establecer una biografía diferente. Pero, por ejemplo, en estos mismos momentos, en estos últimos meses, se está hablando mucho del Estado Islámico, de un grupo bárbaro que está haciendo todo tipo de atrocidades, que está mediabilizando la sociedad en la zona norte de Irak, en donde se encuentran, en la zona este-norte de Siria, en donde han establecido ese califato, esa auténtica demencia, que están defendiendo lo que está haciendo el Estado Islámico. Es verdaderamente terrible, terrible y muy preocupante para la estabilidad mundial. Lo es ya y lo puede ser en el futuro. Pero nos olvidamos de la historia del Estado Islámico. Los miembros del Estado Islámico, el jefe del Estado Islámico, hace 4 días, pero es que hace tan solo 4 días, formaba parte de las milicias que luchaban junto a los países occidentales, junto a Estados Unidos, junto a diferentes países en Europa, contra el dictador en Siria, contra Bashar al-Assad, que además no lograron echarlo del poder. Eran de los nuestros. Hace 4 días los miembros del Estado Islámico eran de los nuestros, y hace 5 días se encontraban en Libia, porque de allí partieron, y son los que acabaron con Gaddafi, acabaron con el gobierno de Gaddafi, acabaron con la vida de Gaddafi, y eran aliados nuestros. También se extendieron a la zona de Mali, y en la zona de Mali lucharon contra los rebeldes, fundamentalmente Tuaregs y otros grupos del norte del país que querían la independencia de esa zona, aunque detrás lo que había era un intento de control, sobre todo de la frontera entre Mali y Níger, en donde se encuentran algunas importantísimas centrales que a partir de minas del mineral que se utiliza en la energía atómica del uranio. Bueno, pues quienes estaban luchando junto a los occidentales, junto a Francia en este caso, quienes estaban luchando junto a Estados Unidos en Libia y quienes estaban luchando junto a todos en Siria, eran los miembros del Estado Islámico. Son los que están haciendo ahora esas atrocidades. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de eso, que los que eran defensores de la libertad ayer, hoy son enemigos. Y nosotros, y como nosotros me refiero a nuestros dirigentes, son los que han fabricado al monstruo. El monstruo no ha surgido por sí solo, sino que ha surgido porque a nosotros nos ha interesado. Igual que surgieron los talibanes en su momento, igual que surgió Al-Qaeda. Es decir, todos estos grupos, en su origen, en muchas ocasiones, fueron aliados nuestros que en un momento determinado ya no interesó utilizarlos como tal. Y otro de esos grandes negocios de este siglo XXI... ¿podría ser paradójicamente la misma crisis? La crisis es terrible para todos los ciudadanos, terrible para absolutamente todos, pero sin embargo se ha convertido también en un gran negocio para algunos. Por un lado, para aquellos grupos de inversión que durante 4 o 5 años utilizaron las deudas públicas de los países con más problemas, comprando dinero, cediendo dinero a esos países que luego tenían que devolverlos con unos intereses altísimos. Interesaba potenciar el temor sobre la situación de la economía, y gracias a la especulación que se hizo con la deuda pública, ganaron muchísimo dinero y siguen ganando, y van a ganarlo durante mucho tiempo, una gran cantidad de dinero. Y luego también la crisis ha provocado en nuestro país, fundamentalmente, también en otros, pero en nuestro país es un ejemplo muy, muy claro en ese sentido, un gran problema en el mundo de la vivienda. Muchas personas han tenido que abandonar sus casas, se han quedado muchos edificios a medio construir, muchos edificios prácticamente habitables ya se quedaron sin que recibieran los últimos papeles porque las empresas constructoras no podían finalizar los pagos. Hubo millones de viviendas en nuestro país que se quedaron vacías. Muchas de esas viviendas, por ejemplo también las de protección pública y las de protección oficial, han sido compradas casi en silencio, sin que nos enteráramos, por esos fondos de inversión que están haciendo un enorme negocio, que están comprando a precio de saldo muchas cosas, entre ellos grandes bloques de viviendas en todo nuestro país, y que están incluso interesadas para seguir fortaleciendo sus los precios, que sigan subiendo, interesadas en que personas que se encuentran dentro de los de las viviendas de protección oficial y protección pública sean echadas de sus casas. No les importa que no puedan pagar, porque inmediatamente después van a subir los precios y van a ponerlo en el mercado normal y ordinario. El mundo de los fondos de inversión está haciendo un grandísimo negocio con la crisis y con el sufrimiento de las personas. Pues era el libro, la entrevista que le hemos hecho a Bruno Cardeñosa sobre su libro Un Mundo Infeliz. Un libro duro, un libro en el que recoge la realidad como es, y un libro en el que nos hará tomar conciencia de determinadas verdades. Bruno, muchísimas gracias por tu participación en este programa y enhorabuena por esa magnífica obra. El placer ha sido mío. Un fuerte abrazo a los dos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.